Y comenzamos. Este es nuestro episodio número 43. Esta noche nos encontramos Arthur Juan Kenobi, Iván Torrecillas, Iván Medrano, el Argonauta, Jimanauta. Que diga Jimanauta, si no, no cuenta. A ver, ¿cómo? Jimanauta. Bien, bien, bien. Jimanauta. Bueno, y Lord Tuetanus. Queremos mandar saludos a nuestros nuevos seguidores en Twitter, que es Emanuel Orueta, a Octavio, a Hugo Suárez, a MMO Toda Gaming, a José Noel Pérez Saláez. También queremos mandarle saludos a nuestros amigos de Seth Cosnar, a Tor Josagua, a Alexa Sheldonia, a El Dayet, que también pues ahí se den una vuelta por su blog, a Darío, a The Moonroy, a Osiris y a Lili Deville y a todos nuestros amigos de Chihuahua. También queremos mandarle un saludo a nuestros amigos de Mórbido, que por cierto, acaban de publicar su tercer ejemplar de la revista, en esta ocasión dedicado a las momias. Si en su ciudad no está llegando Mórbido, porque están teniendo problemas ahí de distribución con Sanborns sobre todo, la pueden pedir en línea. Entonces ahí hemos estado publicando ahí la liga de su tienda en línea, para que se hagan de su revista. Y también les mandamos saludos a Alfredo Lira y a todos nuestros amigos de León, y una especial felicitación al Mórbido Zombie Club de León, que por cierto acaban de cumplir su cuarto aniversario. Entonces, ¿algún saludo más que quieran agregar? Sí, yo saludo a mi R2D2, a mi Agus y a Jazz. Un saludo y un abrazo a todos los que estuvieron pendientes de la salud de mi mamá, pues gracias a este podcast. Un abrazo, muchas gracias, y de regreso aquí estamos para darle. A Wendy. Que ya saben, vuelvo a decirlo, si no la mando a saludar, aparece. Se teletransporta. Bien. Señor Jimanauta, ¿usted quién? Por supuesto a mis damas, y especialmente en esta ocasión a el emperador y a la ardilla del Imperial City Squad, que nos atendieron súper chido allá en Ciudad de México. Perfecto. Gracias. Bueno, pues un abrazo y un saludo a todos. Y en esta ocasión vamos a hacer algunos cambios con el programa, y pues vámonos con una rola. O sea que ya se acabó. No, no se crean. I've been Bien, y ahora nos vamos pues con las noticias de la semana, que ha estado bastante cargadita de cosas. Y en la sección de camino a los Oscar, la Academia Mexicana... Mira, no falla el camión de la basura, a ver, si no es de la ambulancia, es el camión de la basura. Es parte de... Sí, ya es parte de... Porque bueno, es real y no estamos en un... ¿cómo se llama? En un foro, en un... ¿En un estudio? Exactamente. Ok, bueno. Somos humanos, que somos frikis comunes y corrientes. Bueno, pues más que eso. Más corrientes y comunes. No, más fresones, por favor. Más nivel. Exactamente. Más elegantes, más abolengo. Pues bueno, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, mejor conocida como la AMAC, anunció el pasado jueves 10 de septiembre que la película de Cantinflas será la cinta mexicana seleccionada para competir por una nominación a la entrega de los premios Oscar de este 2015 en la categoría de Mejor Película Extranjera. Y eso no es todo, pues también el filme de La Dictadura Perfecta de Luis Estrada es elegida para representarnos en los premios Goya en la categoría de Mejor Película Iberoamericana. Ya saben, todo lo fino del asunto. Como datos de trivia, bueno, pues México lleva 3 años sin ninguna nominación al Oscar. Se pasan rápido. ¿Cuál fue la última? La de este Damián Bichir, ¿no? Ay, no me acuerdo, creo que sí. Pero que era jardinero, ¿no? Sí, andaba de mojado para allá. Bueno, y luego, México no gana un Goya por mejor película iberoamericana desde 1996 con El Callejón de los Milagros. O sea, ya hace un buen rato. Y La Dictadura Perfecta, pues fue filmada aquí en la ciudad de Durango. Entonces, bueno. Y en la sección de los filmes que no deberían de tocarse, se ha anunciado el primer casting oficial para la nueva versión de Ben-Hur. Y se trata de Dios, digo, Morgan Freeman, en el papel de Hildarín, el personaje que enseña a Ben-Hur... ¿También la va a ser de Dios o qué? Sí, también. Es el personaje que enseña a Ben-Hur a ser un campeón en las carreras de carretas. El filme será dirigido por Tim... Mira, otro apellido marciano. Big Mac... No puedo decirlo, güey. No sé. Spilling Bee. Beckman Betop. Ese, güey. Lo voy a grabar. Planas, ¿no? Y no se sabe de nadie más. Muchas unas planas, por favor. 5 planas de... Ah, no, pues también ve el chapeo que se carga este tipo. Pero bueno. Y en la sección de las secuelas que no queremos, en este caso toca el turno de Top Gun. Oye, ya más bien sería la sección de las secuelas que queremos, porque pues ninguna queremos. No, estas son las que no queremos. Okay. Toca el turno entonces a Top Gun. Sí, tendremos secuela del filme A la Escuela de Pilotos Badaces, aquella que protagonizara Tom Cruise en los años 80 y que usara un banquito para poder besar a Kelly McGillis. Oye, es que a mí sí me gustó. No, está muy fregona, a mí también me encanta la película. Pero de hecho, esa película es culpable que toda una generación fuéramos si nos hubiéramos comprado unos Ray-Ban de gota. No. No tengas que comprarse no, tus Ray-Ban. Yo no. No, yo era más así tipo... Deportista. Ajá, unos Dragon Eye Wears o unos... Oakley. Oakley. Me traía mis hijos Lies. Tú estabas muy chico en esa época. Oye, bueno, unos Arnett. ¿Yo qué quieres que haga? Esos Ray-Ban como de tránsito, ¿no? ¿De qué hubo pareja? A ver, pareja. No, bueno, esos no. Pues, sí, eso no. Paramount Pictures y Skydance han contratado a Justin Marks para que escriba el guión y claro, pues regresa Tom Cruise. Este proyecto lleva años en la congeladora y la última vez estuvo a cargo de Tony Scott. Claro, hasta que él decidió aventarse de un puente, ya saben, para dejar de convivir el año pasado. Oye, pobrecito. En este mismo tema, otro filme que acaba de ser confirmado en que tendremos un remake es The Magnificent Seven, o Los Siete Magníficos, con Denzel Washington, y estará dirigido por Antoine Fuqua, sin fecha aún de nada. Es todo lo que saben. Los Siete Magníficos. De hecho, por cierto, Los Siete Magníficos está ahí en Netflix y está hasta, me parece que hasta fin de mes. Es de los que están anunciados en vencimientos. Entonces, si no la han visto, aprovechen y requémensela ya en Netflix. Está bien chida. Muy, muy fregona película. Sí. Es un must. Y en los remakes que no queremos, ¿recuerdan la mala noticia de que algún genial ejecutivo pensó que era fantástica la idea de hacer un reboot de la serie de filmes de Underworld? Bueno, pues siguen con ello. Y no solo eso, ya tienen a uno de sus protagonistas. Ahora el ganador es Theo James, que salió en el filme de Divergente. Y sabrá Dios en qué otra cosa, porque pues nadie lo conoce. Ahora, el estudio de Lakeshore Entertainment parece que cambió de nuevo de opinión y alega que siempre no será un reboot, que es un nuevo filme de la serie, es decir, el quinto. A ver cómo le hacen, pues que pues cada dos semanas cambian de versión. Primero va a ser un remake, ahora va a ser una secuela. Después va a ser una precuela. Después van a hacer otra precuela, entonces. Que de hecho las de Underworld, la tercera es precuela. Sí, señor. Entonces, ni ellos saben qué hacen, pero es mala idea, dejen esos filmes en paz. Y bueno, y en la sección de Bond, James Bond. Esta semana se dio a conocer de manera oficial que las filmaciones del nuevo filme del agente al servicio de su majestad y que tiene por título provisional Bond 24, comienza ya a finales de este año, específicamente el 6 de diciembre, por si tenían la duda. ¿Es con el mismo Daniel Craig? Sí, con Daniel Craig. ¿Cuál fue la última que salió de él? ¿Skyfall, no? Skyfall. Aburridísima. ¿No te gustó Skyfall? Aburridísima, me quedé dormida en el cine. No, dormido, mentes. Perdón. ¿Qué onda? Es que Wendy también se quedó dormida. Confusión. No, a mí sí me gustó. De hecho, sí me gustó bastante. No, Jorge, no. Sí. Y pues bueno. Lo único bueno es la canción y el intro. Dios te bendiga. Y en la sección para que no se quejen de lo que sale en la TV, la serie de Kevin Smith que habla sobre cómics y que lleva por título Comic Book Men, y en español le pusieron Los Superhéroes del Cómic, ya está empezándose a transmitir por National Geographic en Latinoamérica, sí, para los domingos a las 9 horas o 21 horas. ¿Estuvo padre? ¿Sí? La serie, hace cuenta que es como nosotros, güey. Nah. O sea, hace cuenta, nada más que es con Kevin Smith y sus cuates en una tienda que tienen de cómics y empiezan a platicar de cómics. O sea, no es más allá de eso. De hecho, en Estados Unidos van ya en la temporada 3. Le ha ido a medias tablas. O sea, no ha sido un hitazo en rating ni nada. La mantiene la cadena que la está transmitiendo. Creo que es la TBS. No me acuerdo cuál es la cadena que la transmite. ¿En Estados Unidos? No me acuerdo cuál es, fíjate. Allá en Estados Unidos. Había visto yo me la paso pegado ahí en el canal ese, en el National. Y vi, dije, ya sé a quién le va a gustar esto. Hasta el otro día me acordé, dije, déjales digo. Sí. Pero entonces no está tan chido. Pues. O sea, está pasando. Pasa. Lo que pasa es que también tiene que ver mucho qué tan bien te caiga Kevin Smith. Ese es el detalle. Los otros realmente son espontáneos ahí. Sí, hay un tipo que se la vive en la tienda. Pues lo agregaron, está el tipo de la tienda, está Kevin Smith, o sea, es un grupo de frikis, haz de cuenta, o sea, no es del otro mundo, pero es nuestra copia, haz de cuenta. Sí. Pasa. O sea, pueden ver la serie, pues igual les puede gustar, no te digo. Ándale. Sí, claro. ¿Cómo? Pero con billetes. Ah. Pues no, ni tanto, ¿eh? Ni tanto. Bueno, pero están en la mira de National Geographic. Ey. Entonces, pues bueno. ¿Viajan en avión? Sí. Y dale con el avión. Nosotros nomás nos vamos un avionzote. Sí. Y de ahí nos vamos a la sección de las únicas películas que Johnny Depp hace que dejan dinero. En efecto, nos referimos a Piratas del Caribe. Sí, pues ya van a la quinta. Es decir, ya van cuatro. Y surgen ya rumores de que Legolas regresará al filme. Es decir, Orlando Bloom. Orlando. Yo dije, ¿qué tiene que ver Legolas ahí? No, pero bueno. No, pues es el capitán ya del barco este, ¿cómo se llama? Del errante. Ah, el holandés errante. Se queda, ya le dio canchoncha al su corazón. Más allá de eso, pues no se sabe nada. El punto aquí es destacar que pues ya la máquina está rodando, o en este caso, el barco está partiendo. Y si tendremos, me quieren dar trabajo. Tendremos el nuevo filme navegando. De Jack, del capitán Jack Sparrow. Capitán. Y la verdad es que no te gustan. Deje el que me guste. Lo que pasa es que me decepciona que Johnny Depp no pueda hacer un filme que deje dinero que no sea ya Piratas del Caribe. Se encasilló. Ya quedó en ese papel. Y pues sí, la neta, todo mundo va a ir a ver la de Piratas del Caribe 5. O sea, es como las de Transformers, ¿no? O sea, todo el mundo va a verlas, pero a nadie le gusta. A mí sí me gustan. Sí. O sea, las de Piratas están divertidas, tengo que admitirlo, están divertidas. Son aventuras y están bien hechas, pero son de este Bruckheimer, que está a un pasito de convertirse en Michael Bay. Sí. Y no son trascendentes las películas. Por ejemplo, si les pregunto sobre la 2, mucha gente no se va a acordar. O sea, saben que fueron a verla, pero nada se va a acordar. O sea, se mezclan entre ellas y son muy genéricas. Pero, pues bueno, ni modo. Ahí vamos a ir. Yasmín, alístate. Sí. Y en la sección de que al cabo todos los recuerdan, tráiganlos de regreso. ¿Recuerdan la serie de Casado con Hijos? O en inglés, Married with Children, de allá de los 90s. No. Estuvo en el aire de 1987 a 1997. Digo, la serie pues ya tiene 20 años. y trataba sobre una familia bastante mal de la cabeza. Sus protagonistas eran Ed O'Neill, Kathy Sigal, Christina Applegate y David Faustino. Las historias eran sumamente sarcásticas y ácidas, y ahora para Sony Entertainment le pareció una muy buena idea el traer de vuelta a la serie como un spin-off basada en el personaje de Ed Bundy, el hijo menor. Ya ven que, pues, por dónde pinta entonces la cosa. Ahora serán las aventuras del hijo. En sí del proyecto no hay nada en concreto aún más que el aviso de que Sony quiere hacer la serie. No se sabe si los actores originales retomarán sus papeles ni nada por el estilo. Pero, pues, hablando de ideas que ya nacen muertas, pues no. Digo, por ejemplo, de aquí de nosotros, ¿quién se acordaba de la serie? Yo no sé de qué me cuenta. Hablas. Entonces, o sea, ahí está el punto. De hecho, la serie la pasaban aquí mucho en el canal Sony, en cable. Y hace muchos años que dejaron de transmitirla. O sea, de hecho tú ves la serie y es, se ve muy vieja ya. O sea, pero pues bueno, no, sin llorar. Y en la sección de CGI cómic, pues hagan película. Ya no se sabe en otra. Sí, no hace mucho se comenzó a publicar en México el cómic de Preacher en formato tipo Monster por parte de Panini. De hecho, hace rato estuvo aquí Alan, y traía uno de Preacher. Son los 12 primeros números de la serie. ¿Y no te lo compraste? No. Pablo, de hecho, lo recomendó. O sea, que si te gustaban los de tipo Constantine, de ese estilo, 30 días de noche, te iba a gustar el cómic. Entonces, no. Bueno, pues les alegrará saber a sus fans de que ya hay trabajo para hacer una adaptación fílmica de la historia. Sus productores son Seth Rogen y Evan Goldberg, quienes ya comenzaron a trabajar en el guión al lado de su creador, Garth Ennis. Entonces, igual, yo creo para el 2016, por ahí empezamos a verla. Oh. Y en la sección de los muertos vivientes, David Alpert, que es productor ejecutivo de The Walking Dead, comenta de que uno de los más icónicos villanos del cómic, nos referimos a Negan, aparecerá en la serie de algún momento, en algún momento. Y comentó sobre la inclusión de los elementos del cómic en la serie y textualmente dijo: es más bien como que qué elementos del cómic no puedo esperar a llegar a ellos. Por ejemplo, no puedo esperar para introducir a Negan. Él es el más jodón personaje del planeta. Y ustedes pensaban que el gobernador era algo especial. Exactamente, no conocen a Negan. Entonces, no creo que lo pongan en esta temporada. Yo creo que él, de hecho, más adelante en la entrevista menciona de que si al ritmo que van se esperan para poder introducir a Negan, estarían metiéndolo como para la temporada número 12. Sí. O sea, obviamente no, se van a esperar a 6 temporadas más para poder meterlo. Entonces tienen que hacer algunos cambios para adelantar. A lo mejor unos pincelazos, ¿no? De desgraciadez. Pues es que tiene que entrar de golpe porque es algo. Sí, Negan está a cañones, güey. Si se les hacía bañadito el gobernador, no saben con quién se meten. Y en la sección de los dineros, pues para nadie, pues entonces fue sorpresa. Guardians of the Galaxy ya superó la marca de los 300 millones de dólares en la taquilla local. ¿Billones? No, millones. No. Y esta semana ya bajó por fin al tercer puesto, después de su gran racha de estar en el primer lugar por varias semanas. Ya tiene un total de 612 millones al día de hoy. Y apenas este fin de semana se acaba de estrenar en Japón con 2.1 millones, que aunque suena poquito, le bastó para hacer un mayor estreno que el Capitán América 2 y que Thor 2. Y aún falta todavía su estreno en China. Ay, canijón. O sea, luego, ¿en dónde? Ahí no hay nadie. O sea, todavía les va a ir de la chinada. Les va a ir de la chinada. Y en la sección favorita de Arturo. Ah, no empieces. ¿Cuándo fue que dijiste que ibas a dar una? Ah, la pasada. Ah, gracias a Dios. ¿Cuál fue? ¿Cuál no te dijiste? El del DeLorean. Ah, sí, sí. Dime. No, ya no te. Escúchalo. Escucha el pasado. Ah, que va a salir eléctrico. Ya okay. Salió el DeLorean, ya anunciaron en la preventa del DeLorean. Sí. Tienes tiempo para ahorrar, amigo. Escucha el programa y vas a ver. Ya se puso a llorar. Yo sabía que no lo había escuchado porque inmediatamente me va a escribir protestando. Pero bueno, Funko, para variar, nos quiere enloquecer y ahora anunció una serie de figuras basadas en Arkham Asylum de Batman, el Joker, Harley Quinn y Poison Ivy y además Croc. Es que se están vendiendo como pan caliente, es que esas están madres. Fregonas, o sea, la neta están bien padres las figuras. Unas están medio raras, pero otras sí están padres. La gran mayoría están padres y como que están haciendo series para todos los gustos. Entonces es lo chido, porque, sí, por ejemplo, hace un par de semanas que estuve en Monterrey, vi la de Hannibal Lecter con la máscara y en la carretilla cuando lo están transportando, bajando del avión, y dije, no seas mamón, eso es una fregonería. Sí, sí, sí. O sea, estaba de poca Mauser esa figura. Oye, no, yo estaba viendo en el internet que precisamente buscando los Funko de Volver al Futuro, una tienda en Estados Unidos donde tenía así un wall repleto hasta el tronco de puros Funkos. No, como dice Jorge, o sea, de cualquier serie que te llegaras a imaginar, ahí está. Ahí están. The Walking Dead tiene su serie de, sí, Funko. Sí, las Tortugas Ninja, los Cazafantasmas, las de Game of Thrones también, todo lo que... Así, ya no sé ni cuál acordarme, si me acuerdo, de seguro está ahí. Y es mucho billete. También tienen, ¿verdad? Sí. ¿Neta? No sabía. Que sí. Es mucho billete como para coleccionar todo. Sí, no. Claro. Ese es más ya para los... Para los que eres fanático. Sí, ándale, para lo que eres fan y ya. Pero los ves todos y los quieres todos. Sí, la neta. Como tú ya te agarraste el Groot, ¿no? El Groot, el Baby Groot, ya lo tengo, ya nomás sí, estoy esperando a que llegue. Yeah. Ya se roba. Ya. Sí, ya. No me llegó mi quincena a tiempo. Y bueno. Y de ahí nos vamos a la sección de los mutantes. Se da a conocer que por fin alguien perderá el pelo. Y no es Bryan Singer por sus acusaciones de andar de horny con hombres menores de edad. Sino se trata de James McAvoy, que por fin lo podremos ver calvo en su papel de Charles Xavier en el nuevo filme de X-Men Apocalypse. No. Que podremos ver, si todo sale conforme al plan, en el 2016. Se oye muy lejos de 2016, 2017, pero pues... Pues ya estamos casi en 2015. Ya sé. O sea, es una nada. Y en la sección de no me echen a mí la culpa... Es Navidad. Ya casi, dale. Casi. A mí no me echen la culpa, ¿por me qué? Me choca la Navidad. Cuando un filme del que se espera bastante y que resulta ser una catástrofe en taquilla, luego salen voces internas en la producción comentando del por qué salieron las cosas tan mal. Tal como fuera el caso esta vez de Spider-Man 2, que aunque no le fue, no fue tan desastrosa per se, pues la verdad tampoco fue muy buena. Ahora tuvimos esta semana que su protagonista, Andrew Garfield, pues que para mi opinión fue lo único bueno del filme, salió y dio sus opiniones sobre lo que él supone que pasó. En resumen, a lo que dijo es que el estudio, para variar, se metió y terminaron quitando y cortando muchas partes del filme que estaban interrelacionadas y que terminaron por romper la historia. Al final, sus comentarios, pues la verdad es que no sorprenden realmente, pues ya esto mismo pasó con Spider-Man 3 de la serie de las de Tobey Maguire, cuando quisieron a fuerzas meter a Venom en la historia y terminó por matar la pasada serie de filmes. También pasó esto mismo en esta nueva serie de películas de Spider-Man, en la 1, pero la historia se mantenía, o sea, no fue tan drástico el daño en la historia, ¿no? Entonces, pues no sorprende que Sony se haya metido nuevamente y que le hayan metido cuchillo a la trama. O sea, la manosearon. Sí. Entonces, pues es una lástima porque los estudios de repente suelen hacer cambios cuando algo no les llama la atención o no les gusta, y a veces eso termina afectando peor la película. Chale. Muy mal. Y en la sección de hablando de desastres, Jeff Jones comenta que hay una posibilidad y que por lo menos han estado en pláticas con ello para darle un reinicio a Green Lantern en el cine. Y es que, seamos francos, solo al Rolas le gustó la película. Y que nomás a él le guste. En un evento donde estuvo Jones presente, se le preguntó directamente y él, eso fue lo que comentó, agregando que pues no podía decir más sobre eso. Así que no nos extrañe que quieran hacerla de nuevo, y chance, esta vez la hagan bien. Digo, mejor cualquiera, porque después de aquella, o sea, que después de aquella cualquiera va a ser ya mejor. No hay nada, para abajo ya no hay nada. No, ya no hay nada. Sí. Y bueno, y en la sección de ¿qué es negro, pegajoso y a todo el mundo le gusta? Alex Kurtzman, quien está a cargo del nuevo proyecto de Venom, dice que con este personaje... Que con este personaje se pueden hacer cosas que con Spider-Man no se pueden. que él es el representante de toda aquella línea que se rompe, que es un personaje mucho más oscuro. Y pues hay que darle un premio a este güey, porque parece que descubrió el hilo negro. O sea, ya todo mundo que haya leído Spider-Man y Venom sabe eso. O sea, digo, lo único bueno de esa declaración es que por fin, al menos, podemos saber que ya leyó algún cómic, ¿verdad? Y no va a ser una estupidez otra vez. Pero bueno, esperemos que este tercer filme de Spider-Man no esté el involucrado. Y de ahí nos vamos a una galaxia muy, pero muy lejana. Se anuncia una nueva adición al elenco del filme. En este caso es el actor Greg Grunberg, que lo pueden recordar de Heroes. ¿Se acuerdan? Era un policía. También salió en la serie de Lost. Era el piloto del avión de J.D. Abrams. Bueno, pues él mismo comenta de que ya se une al elenco de la película. Obviamente no dice cuál va a ser su papel ni cuál va a ser su rol en el filme, pero pues la neta, si yo fuera ese güey también lo estaría presumiendo a todos lados de, ¡Voy a salir en Star Wars! Oye, pues hay muchos rumores ahorita de muchas estrellas que están pidiendo a gritos salir, ¿no? También Mark Ruffalo Oye, se acercó a decir Hugh Jackman también. Fíjate, el Wolverine. Todo mundo va a salir también con sus light, ¿cómo se llaman sus light claws? Y bueno, también vimos nuevas fotografías aéreas de los sets, donde vimos, por cierto, a un medio, pues qué era, un medio milenio, halcón milenario. ¿Cómo se dice el medio milenio? ¿Qué? ¿Cómo se diría un medio milenio? Una quina. Ya te lo mató, güey. Sí, ya valió. ¿Cómo? Bueno, se vio en los sets y estaba un... decir un milenio. ¿Cómo dices medio milenio? ¿Cómo? Pues no sé, por eso les pregunto. Pues quina. ¿No? Olvídenlo. Bueno, como decía, se veía en los sets donde se veía un halcón milenario construido a la mitad y a varios de los X-Wings nuevos rediseñados. De hecho, se veía uno negro, había uno azulito. Un azul. De hecho, estaba cubierto. El negro era como que una lona. No, había uno negro. Estaba pintado negro. Sí, había uno negro. Es de los de, ¿cómo? Los Black Ops. Pues no se sabe, no se sabe, pero había uno negro, había uno con tonos azules, y habían otros, o sea... A lo mejor son los escuadrones diferentes. Muy, muy fregón se veían, ¿eh? Perro. Sí, y ya sabemos que ya comenzaron a filmar porque se veían extras, ya con sus trajes y ya, o sea, ya por fin arrancó las cosas. Maldita sea. Y luego surgieron nuevos rumores. ¿Dónde están esos para irnos? Aunque sea en bici. ¿Dónde hay para ir? Y surgieron nuevos rumores sobre el posible paradero de Luke en esos 30 años en que se supone que no se supo nada de él. Bueno, pues el rumor va de que en realidad no estuvo completamente desaparecido todo ese tiempo, sino que los primeros 10 años después de la batalla de Yavin, de Endor, como era de esperarse, ayudó a reconstruir a la Orden Jedi y se volvió realmente muy poderoso en el uso de la fuerza. Pero comenzó a sentir el lado oscuro de manera esquiva y el rumor de que el emperador resurgiría. Como él bien sabe, de ser cierto esto, el emperador querría traerlo más que nunca al lado oscuro de la fuerza. Por lo que Luke decide autoexiliarse y esconderse para evitarlo. Y ese precisamente en Dagobah, casa sí, de su antiguo maestro, donde encuentra ese refugio. Si se acuerdan, la razón por la que Yoda se esconde en Dagobah es porque existía mucha presencia del lado oscuro ahí. Entonces él se va precisamente ahí para se mimetiza. Para que no lo pudieran sentir. Y lo hacía un lugar perfecto para esconderse. Entonces, si se acuerdan, en el episodio pasado platicamos sobre rumores que ya estaban tomando forma cada vez más fuertes sobre la trama. Dale un golpe, este vez se está ahogando. Sí. Y pues bueno. Y de ahí nos vamos. Mi espada, ahorita vengo. Y en la sección de ya viene la New York Comic Con. Después de la de San Diego, la Comic Con de Nueva York es la segunda más importante. Y muchos avisos se concretan en esta, sobre todo para los estrenos de series y películas de fin de año. Se hacen oficiales ya apariciones de las series por parte de Warner Brothers, de Constantine y de Gotham. También por parte de Marvel se anuncia que estarán presentando Marvel Animation con Marvel's Hulk y Agentes of Smash. Y también lo nuevo que tienen entre manos. También van a presentar la serie de Daredevil de Netflix. Y van a presentar también a Agents of S.H.I.E.L.D. Todavía no mencionan nada sobre Agent Carter, pero igual en una de esas sorprenden y también mencionan algo de Agent Carter. Y bueno, y hablando de Ciudad Gótica, se da el anuncio oficial de que podremos estar viendo la serie de Gotham en México a través del Warner Channel los lunes, comenzando el lunes 29 de septiembre a las 21 horas. Ah, pues para que vayan programándose. ¿Qué es? ¿Dos semanas? Sí. Y sobre Constantine, también se dio el aviso de que se estrenará la serie por el canal de cable Space para América Latina en el mes de noviembre, los días viernes a las 22 horas, pero todavía no indican a partir de qué viernes. Entonces ahí gracias también a Moonroy que nos pasó el tip. Y ya vemos Teen Titans. En lo que pudiera ser la sorpresa de la semana, apenas la semana anterior se supo que se estaba desarrollando ya el proyecto para la serie de Supergirl, y ahora nos dan a conocer de que vienen con una nueva serie entre DC y la cadena de cable de TNT, de los Teen Titans. El equipo estará encabezado por Dick Grayson o Nightwing para los cuates. La serie lleva por título Titans y está en espera de luz verde para comenzar oficialmente la producción. Entre los superhéroes que conformarán el equipo estará Starfire y Raven, y otros que aún todavía no se mencionan. Entonces, pues, ¿quiénes se supone que son? Ay, son un chorro también, cada rato cambian. Pero los principales originales. Ay, sí, no. Es DC, ahí me agarras en curva. Pero a mí lo que me llama la atención... En las animaciones te ponen a Robin, a Starfire, a Raven, al Chico Bestia y a... Cyborg, ¿no? ¿No? ¿No? ¿Me preguntas o me dices? No, te estoy preguntando. Pues yo vi eso en la serie, yo no sé. No, yo no lo sé. Yo del grupo de este no me lo sé. Aquí más bien habría que preguntarle a Pablo. A ver, Pablo, gurú. Que nos ayude. Pero a mí lo que me llama la atención es que DC le está tirando cañón a las series. O sea, la semana pasada hablamos de esta Supergirl. Ahora estamos hablando de Titans. O sea, le está metiendo galleta a sus series. Ya vio que en las películas no la arma. Y bueno, y hablando de, en la sección de las locuras de la Warner Brothers, pues ahora también resulta que la Warner Brothers DC está preparando un filme animado sobre la Legión de Superhéroes. Así es, la Warner Bros. Está mandando cómics de la Legión de Superhéroes a guionistas para que salgan con ideas sobre la historia, y así la Warner Brothers se quede con la mejor. Digo, esto realmente no es una técnica nueva, o sea, es un procedimiento relativamente normal, pero nos ayuda para saber que en realidad la Warner Brothers sí quiere aventarse con la idea. Pregunta, ¿cuál es la Legión de Superhéroes? Ah, es otro equipo así de ellos, de sus superhéroes. Puros de así, tipo B. Nada por el otro mundo. Ureli. Sin comentarios. Sí. Y en Flash, la noticia de hoy fue que se une... ¿Quién es Flash? Ya, ok, sigue. La noticia de hoy fue que se une al elenco Amanda Pace para el mismo papel que estuviera en la serie de los 90s, el de la doctora Tina McGee, solo que en esta ocasión no formará parte de los laboratorios Star, sino de una compañía rival. Digo, eso es mi noticia chida. Si recuerdan, también se unió a la serie el antiguo Flash, el de la serie de los 90s, que es el papá del Flash de ahora. Y en Hell's Kitchen, Stephen DeKnight, que es el showrunner o encargado pues de la serie, comentó que la serie tendrá un tono muy oscuro. Matt Murdock no posee una superfuerza y es vulnerable. Es un ser humano empujado al límite, solo cuenta con sentidos mucho más desarrollados. Él no tiene esa restricción de dañar a alguien. Él simplemente está a un paso de matarlos. Está al límite. Solo es él mismo quien se lo restringe. Me agrada esa descripción que hace del personaje de Matt Murdock. O sea, el tono de la serie desde el principio han dicho que iba a ser bastante oscuro. Entonces eso me agrada. Ay, no. Iba a ser un chiste, pero es muy... Pues, ¿cómo no va a estar oscuro si no ve? Los va a caer la Conapred. Y bueno. Ok, por eso no quería decirlo, me obligaron. Punta de pistola. Por cierto, al día de hoy se da a conocer que el actor Scott Glenn se une al elenco de Daredevil en el personaje de Stick, que de por sí, si no lo ubican, pues él fue el que entrenara, por cierto, a Daredevil y Elektra. Él era el líder de un grupo de badasses que peleó, por cierto, contra el Clan de la Mano. A Scott Glenn, si no lo ubican, él sale en El Silencio de los Inocentes. Él sale en este... ¿Dónde más? Ay, se me olvidaron varias de él. Teflón. Sí, ya me hice Tony Iron aquí. Pero bueno, es un actorazo, Scott Glenn, la neta. Y en Agents of Shame, y le seguiré diciendo así hasta que no se reivindique el show. Bueno, pues, que no se demuestre lo contrario. Pues recuerdan que la semana pasada comentamos que el agente Peggy Carter hará una aparición en el primer episodio de la segunda temporada. Bueno, pues ya salieron fotografías donde se le muestra lista para la acción con los Holy Commando en una escena tipo flashback. ¿Será acaso que Peggy sabía algo de la infiltración de Hydra? Ton, ton, ton. No creo, porque no le dijo a nadie. ¿Quién sabe? A lo mejor era de Hydra. A lo mejor sí le dijo a alguien. Y en la sección de Enchúleme el Batimóvil, esta semana, después de haber visto filtradas fotos de los sets de filmación con el Batimóvil, ya pudimos ver una foto oficial por el mismo Zack Snyder del nuevo Batimóvil. Y está de poca madre. A mí se me hizo muy estilizadito, ¿no? Yo si hubiera hecho otra cosa. ¿Sí? Ajá. Es que está teniendo el estilo que está ahorita del Batimóvil con el... ¿Cómo se llama? ¿Tumblr? El Tumblr. Pero está muy diferente. Es el Tumblr, haz de cuenta, es el Tumblr, pero estilizado, o sea, como que más ágil. Elegante. A lo mejor, pero pues, o sea, te digo, le está siguiendo el estilo que está ahorita el Batimóvil. Simón. Sí, sí, sí. Porque los Batimóviles pasados le siguieron el estilo al Batimóvil de este Burton. Sí. Fueron los estilos de ese primer Batimóvil. Ajá. Y ahora que ya cambió a este, que fue el Tumblr, ya le cambiaron el estilo a este otro tipo. Me está entrando este... No sé. No, bueno. Yo no fui. Yo si fuera a estos cuates, a ese Batimóvil, prácticamente lo fusionaría con el Bat. Y le haría una navezota bien perra. ¿Sí me explico? No le queda. Tiene que ser el Batimóvil y aparte tiene que ser su Batiavión. Su Batiavión. A mí me hace muy similar al Batimóvil del videojuego de Arkham City. Sí, se parece. O sea, se me hace muy, muy parecidos los dos. O sea, y Nate se me hace chido. Está chido. Sí, sí está padre. De hecho, como dato curioso, en la semana se dio el rumor de que habían robado del set uno de estos Batimóviles. Vale, chetpack. En Tepito, ahí lo encuentran. Se roban el iPhone. Y de hecho sacaron después una foto de la policía de Gotham que habían detenido a un Stormtrooper que se lo había robado. O sea, hicieron el a propósito eso. Sí, pues. Sí, o sea, es un chiste. Soltaron el rumor de que habían perdido un Batimóvil del set y todo el rollo. Y después sacaron la foto esta del Stormtrooper detenido por la policía de Gotham. Estuvo chido, se me hizo padre en manera de darle. Por las fotos que se están echando Zack Snyder y JJ Abrams, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, ya se están entre ellos tirando carrilla. Entonces, se me hizo padre. Pero está padre eso que están haciendo. Oye, fíjate que a mí lo que no me gusta de esos Batimóvil es que la suspensión delantera está como que muy frágil para mi concepción de diseño de un vehículo rudo. Porque se supone que un Batimóvil es para destrozar y abrir paredes y todo eso. Y el concepto de llantas así independientes frontales, que nada más tienen una flecha o algo que lo detiene. Ajá, no, para mi concepción no es muy, muy oye, fuerte. Que me acuerdo es el Batimóvil del Arkham Knight, ¿no? No del City. ¿Arkham Knight? Del nuevo, ¿no? Dices tú. Sí. Ok, sí. Ah, es Arkham Knight. Sí, tienes razón. Sí, porque dije el City ni salió el Batimóvil. Sí, no. Sí. Tienes razón. Sí, güey. Y bueno, comentario X, gracias. Bueno, pero, o sea, regresando a lo que dijo Arturo. Es un Batimóvil, Arturo. Pues es que... Ya sé. De hecho, hay que verlo en acción. A lo mejor no hay hoyos. Ni atraviesa pared. Oye, allá no es México. No, sí. No, si el Tumblr sí habría guamazos y reventaba el Tumblr carros estaba, y... El Tumblr estaba hecho para la guerra. Ajá. Exacto. Por eso, pues, era un tanque. Sí. Bueno, está bien. Habrá que verlo en acción ya. Sí, sí, sí. Es tan exigente, sí. Bueno, y en Capitán América 3, los directores Joe y Anthony Russo han comentado que el título de la nueva entrega del Capi ya tiene, de hecho, años cocinándose en las mentes de Marvel y que en realidad volverá a sacudir las cosas del universo cinematográfico que están construyendo, que es parte de un plan mayor, y mencionaron también que no se tratará de Civil War y que ven esa posibilidad, de hecho, como algo lejana. Básicamente la razón de esto es de que Marvel pues no tiene los derechos de muchos de estos personajes claves en la historia y que pues es muy complicado llevarla a cabo ahorita. Yo les digo, les conviene a todos, hagan Civil War. In Memoriam. No todos los malos son malos. Tal es el caso del actor Richard Kiel, quien recordamos como el icónico villano de James Bond, Jaws o Quijadas. Él protagonizó este personaje en dos filmes del 007, The Spy Who Loved Me, de 1977, y Moonraker, de 1979, al lado de Roger Moore. Y falleció esta semana a solo días de cumplir los 75 años de edad. Chale, ya no están pasando los 70s, ¿ah? ¿Eh? Ya. ¿Te has fijado? Ya están ya en los 70s. Ay, güey. No, pues yo ya andaba pelando a este. ¿Por qué crees que los niños ya se están embarazando a los 13 años? Sí, ¿verdad? Comentario, güey. O sea, bueno. Y en los estrenos Netflix de la semana, es medio mes, quincena, y hay estrenos nuevos. ¡Cachín! Está la del Legado de Bourne, que por cierto no la había visto en el cine. Qué bueno que no fue a verla en el cine. La vio ahora en Netflix y qué mala está, güey. No seas... Bueno, o sea, es mala lo que le sigue, sí. Fatal. De hecho, realmente filmaron media película, porque la otra mitad es parte de la tercera de Bourne. O sea, retoman muchas escenas de ahí y como que van intercalando con esta otra. Y yo, ni siquiera filmaron toda la película, o sea, se piratearon la otra. Bueno, otra que se estrena es la de Leyendas de Pasión, de este Brad Pitt. Una cómica romántica que se llama Ni en tu casa ni en la mía. Y luego la de Eminem de 8 Mile. Que de hecho es muy buena la película. Yo no la he visto. De 8 millas. Ganó un Oscar. Sí. Eminem por el soundtrack de esa película. Órale. Sí, mejor canción original me parece que fue esa. Y luego una que se llama Bull Durham. Y luego una. De béisbol, ¿no? Sí. Y luego una que no se pueden perder, que es la de Capote, con este Philip Seymour. Es sobre un reportero que hace precisamente una historia. De un asesino, un tipo que asesinó a toda una familia. Excelente película. Creo que fue por Capote que ganó Philip Seymour el Oscar. Muy buena, muy muy buena. Y luego tenemos uno de los Spaghetti Western de Clint Eastwood que se llama Hang Them High o Cuélguenlos Alto. Y luego también está la de Cuatro Bodas y un Funeral, la cómica de Dr. Cable. Está un documental nuevo de Paco Ignacio Taibo, que es la del Álamo. Un documental de Joseph Mengele, El Ángel de la Muerte. También está la película de Justo en la Mira, la de Los Ángeles de Charlie, de esta última que hicieron. Está muy... patética. ¿Cuáles? Nomás son dos, ¿no? De hecho, no me gustan. Sí, no. Está la de Old Boy. La adaptación de Old Boy del filme coreano, Antonio Fierro va a enloquecer cuando se dé cuenta de que está la de Old Boy, es muy buena. Y hay un clásico friki que no pueden perderse, que es la de 1984. Tienen que verla, es un clásico de ciencia ficción. Y luego está la de Dead Man Walking con esta Susan Sarandon y que habla sobre un condenado a muerte, muy buena. También abrió la de Rocky 2 y Rocky 5 y con esa ya están las 5 de Rocky ahí en Netflix. Se pueden aventar un maratón de Rocky completito. Desde Rocky. Yo los tengo en Blu-ray. Y luego Los Últimos Días en Marte. ¿Qué esperar cuando se esté esperando? De hecho, ese estuvo en cines no hace mucho. La de Paranorman, muy buena película, muy divertida película de animación. De hecho, es animación hecha a la vieja escuela de cuadro por cuadro. Está muy, muy, muy padre la película. Esa es la padre. Sí. Bueno, a mí cualquier animación me gusta. Soy muy... Y luego está la tercera temporada de la serie de Revenge y la tercera temporada de Once Upon a Time. Entonces, o sea, hay bastante ahorita que ver. Hay mucho material nuevo. Y de ahí nos vamos al box office de la semana con... ¿Cuál, Maze cuál? Runner. Quedó en primer lugar. De hecho, ¿ya la viste? Mañana voy a ir a verla. Bueno, la próxima semana nos dices qué tan buena o mal está. Muy bien. Y luego, en segundo lugar está la de En el Tornado. Esa película me llamaba la atención y estábamos pensando en ir a verla, mi señor y yo, pero luego nos dimos cuenta de que en la descripción viene la película como found footage, o sea, de ese estilo, y ya no nos llamó la atención. O sea, es como tipo la de Cloverfield. Ándale, de ese estilo. No. O sea, ese tipo de películas necesita ser algo muy especial para verla, porque si no... cansa. Y luego, en tercer lugar está la de los Box Trolls. Y por cierto, se la recomiendo bastante. ¿Sí? Es de los mismos de Paranorman. Ajá. Es de animación también de cuadro por cuadro. Sí. Y hacen el detallado después por computadora. Ajá. Está preciosa la película. Me encantó. Fuimos a verlo con las niñas, estaban fascinadas. Nosotros estábamos fascinados. Voy a llevar a mi R y a mi Agus. Sí, no. La película está muy, muy, muy buena. El doblaje está bien. O sea, está bien el doblaje. Preciosa. La neta, está muy, muy fregona la película. No luego, ¿verdad? Para comprarla, incluso. De hecho, sí, fíjate. Claro. Sí, está. O sea, sí vale la pena. No, pero me documenté. Ah, bien. Y luego en cuarto sitio está la de Lucy, ya bajó. ¿Y qué tal, No, yo no me llama la atención, la verdad. O sea, siento que más bien la gente va a ver la película por ver a Scarlett Johansson más que por la película. O sea, si fuera otra actriz, igual nadie se ha dado cuenta de la película. Bueno, depende de la actriz, ¿verdad? Sí. Pero más a ver a la actriz. Sí. O sea, a ver al pastelito. Y luego se estrenó en quinto puesto la de Líbranos del Mal. Amén. De hecho, esa platicamos de ella en el review del verano, en el programa pasado. Deliver Us from Evil. Pero yo siento que es muy mala fecha para estar estrenando una película de terror. Entonces, pues no, pasó desapercibida. En sexto puesto está una comedia romántica que se llama Amor de mis amores, que es su segunda semana. La de Guten Tag Ramón, en su cuarta semana, está en séptimo sitio. Pues también te la recomiendo, vale mucho la pena, está bien hecha, está padre. Hércules, en su cuarta semana, ya está en octavo sitio. Me han dicho que no, está chida. Pues es que hay... A mí me han dicho que está chida. Sí, digo, tiene opiniones encontradas. ¿Tú ya la viste? No, la neta es que no la voy a poder ver. Es de las que tienes que ver para tú decidir. Es que, mira, yo por ejemplo, yo no la voy a ver por una simple y sencilla razón. Voy a ver a The Rock con peluca y me voy a atacar de la risa. Es como verme a mí con pelo. O sea, no la puedo ver en serio. No. O sea, no. Como verme a mí con pelo. O sea, ándale, es como ver a Arturo con peluca y haciendo caras de badass. O sea, pues no. Te voy a matar. O sea, no se la creo. Entonces, pues la neta, ¿para qué la veo? O sea, no. Sé que es peluca, güey. O sea, yo sí la alcanzo a ver todavía. Si alcanzo a verla. Una de esas sí. Si no, pues ahí con el compa de Alan. Sí, no. Y luego en noveno sitio. Me dijo Alan que con su compa nomás. Ya no sé yo más. Okay, ya. En noveno lugar está la de Comando Especial 2, que es su tercera semana y va en franca salida. Y en último lugar está la de If I Stay, si decido quedarme con esta chavita Moretz, que ya no tiene nada de chavita. En su tercera semana. Y esa fue la taquilla de México esta semana. Y aquí nos vamos entonces a... Bueno, antes, Arturo me preguntaba de la de Maze Runner. Maze Runner, sí. Es basada en libros. Ok. Así dándote un pequeño resumen. Es un mundo apocalíptico. Ajá. Pero no, o sea... se supone que llega un chavo sin memoria a un lugar que no sabe ni qué rollo, y hay varios chavos ahí y tienen un laberinto del que se supone que tienen que salir. Ah, ya. Pero el laberinto cambia todas las noches. ¡Qué perro! No, o sea, el libro yo leí los cuatro libros que salieron. De hecho, a mí me suena como la de Del Cubo. Ah, sí. Una onda así, nada más que no tan sádica. La del cubo también estuvo chingona. No, estaba fregosísima. Perrísima. Y luego, ¿no te acuerdas? Aparte de eso, se supone que en las noches no se pueden quedar en el laberinto. Ajá. Porque hay monstruos. Bueno, ¿cómo se llaman los troles? No, monstruo. Es que tienen un nombre, pero no me acuerdo del... ¿Ministeriales? Los de la PGR. Ah, no, sí. No, ya me enganché, sí quiero ir a verla. ¿Cómo se llama? Todo lo que tiene que ver con laberintos, a mí me... Pero sí, yo leí el libro y está muy padre. Y como vi el tráiler, espero que no pase lo mismo de siempre, que todo lo bueno es el tráiler. O desilusión. Pero sí se ve muy apegado al libro. Entonces, yo sí quiero ir a verla mucho. Desde que supe que iba a salir, la neta, yo me emocioné mucho. Porque dije, es un libro que a mí me encantó. Y es de los primeros libros que leí. Entonces, con mayor razón quiero ir a verlo. ¿Ya ves, Jorge? Okay. Vamos a verla. Yo sí me apunto, ya me enganché. Muy bien. Ya está. Muy bien, Iván. Y aquí nos vamos entonces con Pablo y las noticias de cómics desde el Imperio. Guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru. Hola a todos, yo soy Jean Paul, transmitiendo nuevamente desde la capital del Imperio, trayendo para ustedes las noticias de cómics y lo más relevante que ha salido durante la semana. Pues bien, vamos a comenzar. Bueno, realmente así noticias importantes, relevantes. Ha salido mucha, digamos, como que paja sobre los próximos eventos de Marvel. Mientras, digamos, se termina... En Estados Unidos ya terminó el evento de Original Sin, que te lo vamos a comentar. Y se está preparando el camino para lo que viene de Axis. Entonces, el Marvel Previews, vienen algunas cosas, algunos cómics, de que va a estar viniendo, lo que menos está ahí, cosillas y todo. Realmente como que algo así más sustancioso no hay realmente. Y tampoco en el cómic nacional, porque los cómics que estamos viendo, pues ya van, digamos, como que sus historias avanzando, no hay realmente grandes novedades, salvo el excepto de Panini, que saca un manga nuevo, que es el de Maid-sama, pero realmente así como que algo así muy, muy, muy relevante no ha salido realmente. Entonces, bueno, vamos a las noticias de, bueno, comentando que sobre la muerte de Wolverine, que ya había dicho el programa pasado, como que esos los últimos previos, como que un mes para morir, así, esos números estaban muy chafitas. Pues a veces ocurre que me llegan a callar la boca, y es el caso de este cómic, de la muerte de Wolverine, al menos, pongan atención, es en la parte del dibujo, ya que corre a cargo de Steve McNiven, que es el mismo que dibujó efectivamente All My Logan, el cómic que yo había comentado, y la verdad es que se ve genial. He pasado dos veces a Fantástico, y en dos ocasiones me había tentado a comprar los primeros números, en parte porque se ven muy padres, tienen un barniz de registro muy bonito, de la pasta es digamos como que semi gruesa. Y bueno, claro que son versiones del director, o sea que viene el cómic normal y viene, digamos, como que los sketches, los dibujos, el trazo lápiz y comentarios del escritor. Y pues bueno, está muy padres, pero yo me detuve porque cuestan 70 pesos cada uno. Entonces, mejor me espero que lo publique Televisa, ya que después que vea cómo terminó el cómic. Solamente son 4 números. Y pues bueno, sigo yo todavía con la duda con la historia, que es así como que me convenció el dibujo, pero la historia me queda un poquito, estos primeros dos números como que no me han terminado de convencer, ya que vuelven a aparecer viejos villanos del Logan, o sea, los mismos de toda la vida, así que es pronto para decir si va a ser un final digno para el personaje o no. Entonces vamos a ver cómo termina la historia, y si convence, pues compramos lo que sea publique Televisa, para no comprarlos a sobreprecio ahorita los de Fantástico. Pues bueno, es lo que yo tengo que comentar sobre eso. El Original Sin, que me faltó comentarlo la semana pasada, el número 8, tal como lo había dicho, ya terminó el evento, y como suele suceder desde hace tiempo, entre más personajes involucres a un evento, menos se van a ver afectados. O sea, eso es como que lo están haciendo como que de ley. Recordemos que lo vimos hace poquito en DC, con el trono de Atlantis, que entraron todos los superhéroes ahí a pelearse, y solamente fue un pleito, digamos, como que entre Aquaman, Orm y su consejero. O sea, como que entre esos tres se hizo la rebatinga, y nada más ellos realmente fueron los afectados. Todo más así como que como satélites así orbitaron alrededor, porque realmente nunca se involucraron en el meollo del asunto. Pero bueno, en este caso tenemos para Original Sin una considerable cantidad de tie-ins, que ya hemos visto algunos de ellos, que a lo más sirven de relleno para no que la historia no se te acabe en qué será, en un mes, te lo puedes aventar. Realmente, porque realmente tienen poca o nula relación con el evento. Quizás si se enfocaron realmente en los personajes que efectivamente van a ser afectados, el evento tendría mayor relevancia. Entonces, por ejemplo, vemos un cómic ahí de Deadpool, que ya lo ves tú avanzado, porque lo ves como que de pronto ya está casado, y luego va a seguir por otra línea y se va a perder por allá. Tenemos el de Thor, que más o menos es el que más o menos se acerca, pero como que el dibujo está así como que entre bueno y está muy inconstante el dibujo, pero las partes buenas están interesantes. Tenemos que otro va a salir, el de Avengers, que ya he comentado yo, que Hickman como que se le cruzaron los cables. Entonces, lo que tú lees en Avengers, eso comenzó realmente en New Avengers, Entonces uno está leyendo New Avengers y lee Avengers, pues así, ¿esto dónde viene? Y se va a seguir por allá, por otro lado. Por eso van a sacar a este Avengers World, que es, digamos, como que el centrado, regresar otra vez el grupo de Avengers a su origen, así como que ya, así como que más de peleas, como que más así, más clásico. Porque esos dos cómics ya se perdieron por su... Bueno, New Avengers ya está por otro lado, que va a regresar después para un evento de Marvel que se llama ¿qué? Algo para el final, para el fin, creo. Entonces, ese va por otro lado. El de New Avengers ya se va a perder por otro lado. Pero el de Avengers se va a perder por otro lado. Entonces, pues va a salir el de Avengers World para regresar otra vez a las bases. ¿Qué otro detalle ha salido? Va a salir el de... Creo que New Avengers... Bueno, el timing que ustedes pongan realmente no tiene mucha relación con el evento principal. Entonces, y bueno, ya viene el evento de Axis. Y todo parece indicar que va a ser más lo mismo. Quizás alguien diga que con Remender las cosas van a ser mejor, porque va a ser el encargado de este evento. Pero esa misma idea ya nos pasó con Fraction. Con Fraction va a estar mejor el evento. No resultó. Con Bendis, no resultó. Con Hickman, no resultó. Con Jason Aaron, con el que estamos viendo ahorita. Entonces, cuando creo que fue el evento de Fraction, ¿cuál fue el evento de Bendis? Age of Ultron. Alguien me va a decir que estuvo muy bueno Ultron. ¿Cuál fue el evento de Hickman? Infinity. O sea, metes a todo el mundo y quedó casi igual. El evento de Jason Aaron fue este Original Sin. Y si mal no recuerdo, el último evento del cual todo el mundo estaba comentando fue de Avengers vs. X-Men. Al grado de que muchos de los fans nos dividió en fans de equipo de Cíclope y en fans del equipo de Capitán América. Entonces muchos dicen, pero Capitán América tenía razón, o Cyclops tenía razón, o puse Cyclops, por ahí se llama. O sea, esos son el tipo de eventos que hacen falta, no aquellos donde juntas a todos los héroes y terminas en el mismo punto donde comenzaste. Como lo hemos visto en Age of Ultron, o sea, realmente, en el mismo punto donde empezaste, ahí en ese mismo punto terminó, o sea, nunca pasó, fue lo peor. O sea, todo lo que tú hiciste... para que realmente nunca hubiera pasado. Entonces, como que, gracias, Bendis, gracias. Pero bueno, esos son los tipos de eventos que hacen falta, porque en Avengers vs. X-Men todo el mundo estaba al pendiente semana tras semana de lo que estaba sucediendo, y al final simplemente sí dividió a los fans. Dije, yo le aposté a Capitán América, yo le aposté a Cíclope, y realmente sí hubo consecuencias, porque el Cíclope ya tomó una postura más radical. Y eso es lo que se ha estado trabajando por separado. Porque en otros eventos realmente no pasa nada, todo mundo acaba así como de cuates otra vez. Y jajaja, vamos a tomar unas cervezas para ir al final. Y no pasó nada. Entonces, necesitamos que pase algo, que los personajes sigan creciendo, sigan evolucionando, sigan madurando, sigan creciendo, pero a veces, por ejemplo, la gallina, los huevos de oro, que es Spider-Man. Cuando pudieron haberle dado una familia, lo regresaron otra vez a quedar soltero. Bueno, quitamos a Peter Parker porque ya no nos daba para más. Metimos a Otto Octavius. Funcionó muy bien. A mucha gente como que no le gustaba, así como que la idea. Los convenció. Ya cuando estaba agarrando, lo volvieron a regresar a Spider-Man. Y otra vez a volver a regresar los mismos problemas de siempre. Pero, bueno. Pues mucha gente acaba en el Superior. Ahí dejamos a Spider-Man. Bueno, siguen las portadas 3D de Future Sen, que les había comentado que lo tenía pendiente. Luego de ir 2 días seguidos a Fantástico, me conseguí las dichosas portadas, sin que eso me impidiera leer el resto de los cómics. O sea, veía las portadas que yo iba a comprar, pero pues de una vez ojé las demás que habían llegado en esa ocasión. Y además de los que ya tenía reservados, me llevé un par que me parecieron interesantes, y realmente lo son. Entonces aquí tengo el de Batman número 1. Lo curioso de Future Sen, algo que los que lo vayan a leer o cuando se publican aquí en México, es que, bueno, todos dicen que son 5 años en el futuro, pero si tú pones todo así, digamos, con una línea de tiempo, va a ser como que hay cosas en parte como que se están medio, como que se contradicen un poquito. Entonces realmente yo no estoy siguiendo el cómic de Future Sen, porque me parece que es semanal. Entonces va avanzando muy, muy rápido, o realmente no está llevando el ritmo de la historia. Pero algunos parece como que realmente no ha pasado nada, y otros parece como que ha pasado mucho. Pero tengo dos de Batman, tengo el de Batman en normal y un Detective Comics. En uno Batman está muy, digamos, como que muy viejo, y en otro está, digamos, como que normal. Entonces, o sea, ¿están siguiendo la misma línea o solamente lo pusieron así como que, ah, pues ten Future Zen, ponlo Batman 5 en el futuro, a ver qué pasa, y órale, aviéntalo? Entonces, sí, hay cómics como que están muy buenos, están medio raros. El de Batman, este es Batman un poquito más viejito. Vamos a checar el siguiente, Detective Comics. Se trabando la lengua. El Detective Comics, tiene la portada del acertijo. Entonces, este es Batman, digamos, este normal. Tenemos el Action Comics, que es un Superman, digamos, como que está separado, digamos, de su labor como tal, de como Clark Kent. Tiene como un, como, digamos, Superman así como que de arena, que está dándole poderes a la gente. Entonces, está curioso. Birds of Prey, que tenemos esta a Black Canary como líder de una facción de las ¿qué serán? Agentes de Ra's al Ghul. Entonces ella llama los, vamos a checar, la Liga Roja. Entonces tenemos el de Batgirl, que tenemos aquí, hace que se hizo discípula de Bane. Y otra se llama, tiene otro nombre, déjame checar aquí cómo se llama. Black Beauty o algo así, déjame checar aquí. Entonces, tiene un nombre así medio extraño. Bittinor, así se llama. Bittinor. Entonces, bueno, tenemos el Phantom Stranger. Ese sí fue una sorpresa, porque estuvo bastante bueno. Que todo lo hemos visto en el cómic, digamos, en el Monster de Trinity of Sin. De Trinity War, perdón. Entonces, digamos que al inicio eran tres personajes que habían sufrido el castigo de los del y el consejo. Y entonces déjame checar aquí. Como que de un consejo supremo. Entonces era el Phantom Stranger, era el espectro, era otro personaje. Era Pandora, se fue el nombre del otro. Pero estos personajes han sufrido, digamos, como Question. Era el de Question. Ajá. Era Phantom Stranger y era Pandora. Entonces, digamos, como que le da un cierre a Phantom Stranger, que está bastante bueno. Pero me gustó, o sea, como que lo ves. Este personaje está medio X. Está muy bueno este cómic. El de Infinity Man y Forever People, que a ver, no los conozco los personajes. Pero me gustó el efecto de la portada. Y el cómic está muy bueno. La verdad sí me impresionó. Digamos como que me recuerda un poquito a una película que salió hace poquito de Tom Cruise. Con eso les digo todo. El de Huntress Power Girl, de World's Finest. La portada, digamos, como que no está tan espectacular. Pero el interior sí está bastante bueno. Sí, sí me gustó. Es como que una prisión así de Cadmus, donde tienen a varios superhéroes. Incluso anda como que vigilante Deathstroke y varios agentes de OMAC. Entonces, aguanta. El de Superboy, lo compré por el efecto de la portada, que está medio raro el dibujo. Ya lo comenté en Twitter. Y pues sí, aguanta el dibujito. El de Aquaman, que es, digamos, tenemos a Mera. Y que lo que están leyendo la historia del cómic, pueden encontrar fácilmente qué personajes están interviniendo en esto, entonces no hay ningún problema. El de Constantine, estuvo muy bueno, en parte por el efecto y también en parte por la historia, donde vemos que tiene el casco de del Doctor Fate. Entonces, está muy buena la historia, y como así Constantine, digamos que es un bien, porque se la sabe de todas, pues, muy buena. Comparado con el evento de y Future Zen, con lo que vimos en los cómics del mes de los villanos, está mucho mejor este evento. O sea, sacaron menos cómics, pero están mejores las historias. En otros sacaron, o sea, cualquier cantidad de cómics en portada 3D, que las historias estaban malísimas, la mayoría estaban bien chafas. Creo que de los que sacaron, creo que sacaron 52. De esos, los más rescatables eran como 10 o menos. O sea, no eran tantas. Y aquí bueno, tengo una. Y acá vamos a hacer en 2, en 3, en 4, 5, 6, 7 y 8. 8, y aquí tengo como 11. Entonces, o sea, de lo que se llevan aquí, 8 de 11, pues la verdad es muy buen porcentaje de historias que están bien hechas y bien contadas. Entonces, bien por DC, de que esas historias están bien hechas, el efecto está interesante, solamente que si quieres apreciarlo bien, ahí tienes que ponerlo, digamos, con una buena fuente de luz, porque algunas las lámparas estas de así de halógenas como que le dan, como que parece que no te dan bien el efecto. Entonces, en luz de día sí se ven bien, como que pones directamente la luz y hacerlo y se ven muy claramente, se ven claritas. Y bueno, finalmente tenemos la revista que nos dieron de Fantástico por el 75 aniversario de Marvel. Es una revista un poquito grande. Lo interesante de esto es que viene muchas cosas muy, muy buenas, aparte que lo estaban dando gratis, se tenía que conseguir. Y aquí hicieron una encuesta sobre los 75 mejores cómics de Marvel de todos los tiempos. Y fue una votación que la gente estaba haciendo. Entonces, vamos a checar los primeros 10 para que veamos a ver cuáles son los 10 mejores cómics que la gente votó por ellos. Aquí está. En el número 10 tenemos Amazing Fantasy número 15, la primera aparición de Spider-Man. El número 9, Winter Soldier, que es de Capitán América número 14, que aquí Televisa lo ha publicado los primeros 7 números nada más. Esperemos que publiquen lo último porque está muy bueno. El número 8, Marvel's número 1, que ya lo vimos en la edición de Pasta Dura que se publicaron el año pasado. Número 7, tenemos el Guantelete Infinito, que también ya lo publicaron aquí en México. Número 6, Días del Futuro Pasado, y también ya lo publicaron en dos ediciones, en el Marvel Sagas y en el ¿cómo se llama? Omnibus de X-Men, sí, la Omnibus. El número 5, la saga de Fénix Oscura, que también ya lo hemos publicado. El número 4, Born Again, de Daredevil. Entonces, ese yo lo conseguí, lo compré por internet para una edición de Vid. Falta que lo publiquen aquí en Televisa. Número 3, La Última Cacería de Kraven. Ese no lo tengo yo físico. Todos los demás los tengo en impresos, pero menos este. Muchos dicen que está muy padre. Bueno, sí está padre, pero la parte de Kraven, lo tratan sobre su psique, está bien fumada, está fumadota, la verdad. Cuando se pone a comer así, esas cosas, y entonces, me da asco. Pero tienen que leerlo, la verdad está interesante. Es muy psicológico, o sea, más que de acción, es muy psicológico este. Número 2, tenemos a Civil War, que también ya lo publicaron aquí, en formato individual, en Monster, y en infame Biblioteca Marvel. Y número 1, él es la muerte de Gwen Stacy, o sea, como que eso es, digamos, como que se fue más por el lado sentimental, y así como que, pues bueno, ya es un clásico así como que ya de cajón. Y bueno, esa fue la votación que hicieron de los 75 mejores cómics de todos los tiempos de Marvel. Luego, si quieren, vamos comentando los demás. ¿Qué más tiene la revista? Tiene digamos, como que los orígenes de Marvel, empezando del 39. Va a poner la saga de los 40, los 50, los cómics se siguen publicando, digamos, lo que había en ese tiempo. Entonces es una historia muy buena. En la saga de los 60, una entrevista bastante interesante de Stan Lee, bastante extensa. Entonces, vamos a ir checándole. Por cierto, viene la publicidad de Televisa, aquí en la página número 37, donde Televisa felicita a Marvel por su 75 aniversario. Entonces aquí viene Televisa en la revista americana. Y así vienen varias compañías de juguetes ahí mencionando, felicitando a Marvel por su 75 aniversario. En los 80s, 70s y 80s, viene una entrevista a Walter Simonson, que la verdad es, su trabajo en Thor fue un hitazo, fue buenísimo. Realmente le ayudó a redefinir mucho la mitología del personaje. Luego viene desde los 90s, en los eventos, de 90 en adelante, vienen los eventos de Marvel, un poquito los 80s. Entonces aquí, las guerras secretas, actos de venganza, Old Love, el Apocalipsis, Secret War, Avengers Disassembled. Viene también Messiah Complex, Civil War, Secret Invasion, Dark Reign, Siege, Shadowland, Infinity, Free Salt, y también con Original Sin. También viene, viene los, digamos, como artistas emergentes. Entonces viene aquí varios, bueno, los hace anotar Sara Pichelli, que está volviendo en Guardianes de la Galaxia, y en Ultimate Spider-Man. Entonces, viene aquí varios. Creo que le va a gustar a Antonio Fierro, es que vienen los, digamos, como que los juguetes de Marvel, digamos, como fueron evolucionando algunos, desde unos orígenes también raros, pero es la parte de los juguetes es la que llama mucha atención a varios aquí en el Freaky Podcast. Entonces, algunos moros que pasan como de los luchadores ya en poses fijas, o parece como un moco de gorila, pues un Spider-Man todo verde, así, medio peyote. ¿Y qué más tenemos? Viene la revolución digital de Marvel, y finalmente termina con lo de Marvel Studios. Aquí viene la fase 1, Iron Man 1, Iron Man 2, la fase 2, Iron Man 3, Thor, Captain America, y termina con Guardians de la Galaxia. Entonces, esta es la revista Marvel que dieron gratis en la 75 aniversario. Y pues bueno, digamos que esas son las noticias de cómics que tenemos para el momento. Vamos a ver si podemos conseguir otra revista de Marvel y la podemos regalar en el para el Freaky Podcast. Voy a hacer el intento para hacerlo y la regalamos para que alguien se la lleve. Y pues bueno, esas son las noticias de cómics que tenemos de momento. De Comic Fail de la semana, pues realmente, ¿qué podemos decir? Que no hayamos dicho antes. Pero bueno, solamente voy a comentar de un grupo que está muy bueno. Déjenme checar que me acabo de inscribir. Se llama Déjenme dejar que lo cargue esto. Ok, que es como que lo que debería ser aprovechado en entrevista Comic Fail, pero ahorita como que ya perdió un poquito el impulso. Ya está usando mucho para promocionar. Pero aquellos que les gusta el Comic Fail, bueno, que les ha llamado la atención y quieren saber más acerca de la traducción de cómics, recomiendo el grupo que se llama Traducción de Cómics y Mangas en México y Latinoamérica. Entonces está el grupo de Facebook, póngale ahí, Traducción de Mangas, de cómics y mangas en México y Latinoamérica. Ahí los que están participando, los que están colaborando, que el grupo dice es para discutir la problemática de la traducción de cómics y mangas en México y Latinoamérica. Este grupo busca reunir particularmente a traductores profesionales, críticos de traducción de cómics, así como comunicadores y expertos de narrativa gráfica. Entonces, si quieres aprender más sobre la traducción, entra a este grupo. Creo que puedes accesar a los documentos sin necesidad de estar inscrito. Entonces, hay muchas cosas muy buenas que hablan acerca de la traducción, diferentes usos de los vocablos españoles, bueno, mexicanos, o en español, perdón. Entonces también hablan acerca de algo que me gustó, de cuánto se tarda un traductor, preguntaban así varios traductores de cómics, cuánto te tardas tú en traducir este cómic, cuánto te tardas tú en traducir, por ejemplo, hacer tu investigación, en hacer tus referencias, en este y aquello. Porque en una entrevista que hicieron a los de Comicase, creo que ellos aventaron, dijo, no, pues en un solo día o en una media hora, como que me aviento el cómic, lo traduzco, lo revisamos, le hacemos las correcciones y lo editamos y ya lo mandamos a imprimir. Y aquí los traductores dicen, yo me tardo tanto tiempo, tantas horas en hacer traducción, tanto tiempo en revisarlo, tanto tiempo en hacer eso. Y tú ves que ellos realmente toman más tiempo en hacer bien su trabajo, mientras te le dice como que en la maquila, o sas. En parte también yo lo veo porque para ahorrarse costos, o no sé cómo está la política de la empresa, no, sino si se pone muy mañosos a la hora de contratar gente, es de que dicen, no, tienes tanta gente y con eso saca la chamba, y órale. Que la verdad sí me hace muy, realmente sí muy ilógico es que si no tienes gente para hacer bien la chamba, ¿para qué sacan más títulos de los que tú puedes producir? O sea, algo así como que, pues bueno. Pero este, les comparto este grupo, repito nuevamente el nombre, se llama Traducción de Cómics y Mangas de México y Latinoamérica. Entonces chéquelo en Facebook, está muy bueno, tiene muy buenos este artículos para que lo vayan revisando. Yo también no termino de leer todo lo que hay, pero también viene así la crítica sobre el doblaje, que es algo muy muy muy polémico, que muchos son fans como que hardcore, así como que yo las películas hay que ver solamente en su idioma original. Y otros que, por ejemplo, en mi caso, yo también, yo disfruto ver las películas tanto en su idioma original y como en español. Y yo prefiero más en español, sobre todo las películas que son algunas orientales, como Jackie Chan o Jet Li, que por ejemplo en chino o mandarín, que los dicen. O sea, demasiado tan aburridas las películas de Jackie Chan como las de Jet Li, pero las en español y son tan buenas que es algo que no entiendo. La ves en cantonés y se hacen aburridísimas, largas, y como que no, ya, que se acabe. La ves en español y por otra vez, que está muy buena la película. Entonces, bueno, dejo aquí el tema, entonces, para que ustedes lo revisen. Y bueno, nos vemos en la próxima. Adiós. Tenemos un tema bastante especial y viene porque uno de los grandes sueños de toda la humanidad ha sido el saber qué hay allá arriba. Desde los albores de la humanidad hemos volteado al cielo, hemos visto las estrellas y nos hemos preguntado qué hay allá. Y uno de los temas más recurrentes de la ciencia ficción es precisamente el de la exploración. Es por eso que quisimos dedicar este programa a filmes, series sobre exploración espacial. tenemos una serie de filmes que son los que más nos han gustado y que más hemos encontrado representativos del género, y vamos a estar platicando sobre ellos. Así que los invitamos también para que luego en la semana nos comenten sobre estas películas o sobre aquellos series o filmes o videojuegos que les haya gustado sobre este tema. Entonces, vamos a comenzar con el primero de estos filmes, que surge precisamente en 1902 y se llamaba Le Voyage dans la Lune, o Un viaje a la luna, de Georges Méliès. Fue escrita y dirigida por el pionero francés de la cinematografía, y es una aventura lunar llevada a cabo por un grupo de intrépidos astrónomos. De hecho, da risa porque van vestidos como si fueran incluso a la playa. Dejando a un lado las ideas inocentes del siglo XIX sobre el viaje espacial, pues es la nave disparada por un cañón. Y los viajeros pues duermen, de hecho, tipo como si fueran, estuvieran haciendo camping hacia en la superficie de la luna. Habían los visitantes de ese astro celeste y una serie de situaciones muy pues, simpáticas, inverosímiles y e inocentes. Pero esta es la primera obra cinematográfica de la ciencia ficción en cine. Incluso tenía efectos especiales bastante, bastante deslumbrantes. O sea, el filme incluso lo pueden encontrar por ahí en YouTube. Es común que, por ejemplo, cuando se hagan festivales en cinetecas o en centros culturales tipo museos interactivos como el Bebeleche, el Papalote o algunos otros, este filme es de los de obligación. O sea, es una clase de cinematografía. Y por mucho tiempo estuvo pues en paralelo. Entonces, los protagonistas, pues ahorita ya no nos dicen nada sus nombres, desgraciadamente. Era Georges Méliès, Jules Eugène Legris y Victor André. Entonces, no sé si alguna vez lo vieran este filme. Sí, yo sí. No. Perdón. Ando un poquillo malillo. Sí, no, yo sí lo vi. Y las escenas de cómo aterrizaba el, como dices tú, desde cómo lanzaban el cohete, pensando que un cañón iba a poder llegar hasta allá. Y hasta la forma de la cápsula es una mil balota, vamos. Sí. De hecho, es cuando sí. Le cae aquí la luna, al ojo a la luna. Entonces, pues el blanco y negro siempre es mágico. Yo siempre diré que las películas blanco y negro, más en esas épocas, en donde, como dice, bien dice Jorge, el hecho de llegar a la luna era de las cosas como que nunca podían pasar, pues dieron bastantes guiños que ahorita en la actualidad pues son muy comunes, ¿no? A mí sí me gusta. Sí, incluso como tú dices, lo bisoño de lo que es la ambientación lunar, que dices, híjole, o sea, claro que dices, bueno, en aquella época pues se pone en ese momento, pues es esto, pero realmente ahorita lo ves, pero si no pierdes la objetividad, es una maravilla, ¿no? El cine es una con sus batas ahí que andan y toda la cosa. Esa película es una joya. Sí. ¿Y cómo es que se imaginaron así esa superficie lunar sin tener ninguna relación de que existía de esa manera, ¿no? Esa es la magia de las historias de Julio Verne, ¿no? Claro. O sea, que podía realmente recrear muchas de esas cosas y que curiosamente, lo que es la ironía de las cosas, ¿no? Terminaron siendo muchas de ellas reales, porque, por ejemplo, sí, el cañonazo, pues en realidad no está muy disparatado a lo que realmente hacemos ahorita. Ahorita no, realmente hacemos un cañonazo inverso, ¿verdad? O sea, en lugar de que sea un barril de un cañón el que aviente a la nave, es la nave la cual genera su propio impulso. Ajá. Y termina siendo una explosión. Sí, el mismo proyectil es el que sube, ¿no? Exacto. Como a través de un cañón. Sí. Luego de ahí nos vamos 50 años en el tiempo. Hasta 50 años. Destination Moon, o Destino la Luna. Donde un industrialista planea financiar una misión a la Luna, donde cuatro astronautas alunizan satisfactoriamente en la Luna, pero descubren que no tienen suficiente combustible para regresar a casa. Esta está basada en una novela de Robert Heinlein y se le reconoce como el primer filme de exploración espacial que incorpora aspectos científicos generalmente aceptados y correctos. Fue dirigida por Irving Pichel, escrita por Alfred Van Ronkel y Robert Heinlein. Sus protagonistas pues, eran John Archer, Warner Anderson y Tom Powers. Esta película en los 50s empieza a retomar el ambiente que había en esa década, precisamente por la exploración espacial. En los 50s todavía no hablábamos de las misiones Apolo. eran las misiones Mercury apenas, donde estábamos en aquel entonces apenas tratando de alcanzar y conquistar la atmósfera terrestre. Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan del astronauta que fue después senador de Estados Unidos? Se me fue el nombre, ¿no te acuerdas tú, Yima? El que fue el primer estadounidense en darle la vuelta a la Tierra. Fue senador de Estados Unidos. Sí. Smith. De hecho, de ahí tomaron la idea para la de Space Cowboys. No, ese no va. ¿White? No me acuerdo, se me fue el nombre de este tipo. ¿Ed White? Ed White, no. No, porque él fue de las misiones Apolo, no fue de las Mercury. Y este fue de las Mercury. Pero bueno, a ver si ahorita nos acordamos del nombre. Y luego de ahí nos vamos a Forbidden Planet, o el planeta prohibido, de 1956, donde una tripulación viaja para investigar el silencio de una colonia espacial en un planeta lejano, solo para encontrar a dos sobrevivientes y un secreto mortal que uno de ellos guarda. Esto está basada en la obra de The Tempest, ¿fue de William Shakespeare? ¿Juan Sebastián Elcano? ¿El astronauta? Ajá. No. No, no, no, no. Oh, ahorita me acuerdo. Esta película está, bueno, pues como les digo, está basada en la obra de William Shakespeare, The Tempest, y fue dirigida por Fred Wilcott. La Tempest. Y protagonizada por Walter Pigeon, Anne Francis y Leslie Nielsen. Ah, Leslie Nielsen. En sus inicios. De feliz memoria para algunos, ¿verdad? Exactamente. Y curiosamente, de ahí nos saltamos una década a, yo creo que la serie epítome de la exploración espacial y la ciencia ficción. Y es Star Trek. Ah, demonios. Star Trek es de 1966. Sí. Como el estandarte, ¿no? Del tema, ¿no? Sí, de hecho. No, pues es que de hablar de Star Trek es así como que una religión, ¿no? Para sí, todos los que somos acá medio. Trekkies. Sí. Oh, son nuestros frikis. Enemigos reales, pero bueno. Los, bueno, los pasamos, ¿no? No, pero fíjate que independientemente sí, de que uno ya esté clavado en todo este rollo de Star Wars. Exacto. Yo las primeras pinceladas que tuve para poder concientizarme de que podía haber en algún futuro viajes estelares de exploración. De inclusive todo lo que ahorita está actualmente, tanto como Palms, toda la tecnología de comunicación. Ahora nada más me falta imaginarme la teletransportación, que yo creo ya no estamos tan lejos de hacerlo. Están las comunicaciones por medio de videollamadas, que ahí se llevan a cabo de nave a nave. Ahorita lo hacemos en el Skype. O sea, todo lo que veía yo ahí, todo lo que me imaginaba, sí, las puertas automáticas, claro. O sea, los intercomunicadores, ahorita todos los, o sea, no hay nada que no haya salido en esa película, a reserva de los teletransportación y de la nave icónica para todos los que nos gusta, que es el Enterprise, una nave que yo... Tanto que buscaba de qué tamaño, o sea, buscar la relación, la referencia, uh-huh. Era una nave de tamaño del Empire State, que, o sea, decías ¿qué tú, ahí va. Es? Sí, ahí está, ahí va gente, o sea, y explora los mundos y una inteligencia en el 2065, ¿era? O no me acuerdo qué, 2000... No recuerdo qué... No, más, siglo XXIII. Tarde 28, 34. Era el siglo XXIII. Sí, sí. Siglo XXIII. En donde ya los seres humanos podíamos ser incluso líderes de algunos tipos de razas extraterrestres. Los vulcanos con... lógicas muy frías, en contrapunto a la del ser humano que todavía no dominaba tanto lo que era el sentimiento. Clínico, ¿no? 100% guerreros. Entonces, desde el momento en el que llegaban las bitácoras, o sea, de veras, analicen esa serie, desde la serie, películas y todo, y no hay nada que ahorita no esté. Y es para mí fue lo que me despertó, el detonante, sí. En todo este tema de tecnología, viajes de comunicación, espaciales, de viajes espaciales, de guerritas. Ajá. Sí. Tan fue así de que, bueno, yo ya cuando estoy más joven, digo, más con más edad, antes. Porque esto yo lo vi de niño, o sea, así como mi hijo, desde 5 años hasta, digamos, pues siempre lo sigo viendo, claro. Pero después sigue Star Wars y yo ya venía encarrilado, ya sabía qué onda. Exacto. Entonces es un parteaguas definitivamente para todos los que nos gusta esto. Yo sí me considero Trekkie de corazón, aunque soy también Star Warrero de corazón, pero si no hubiera visto esta película y no me hubiera enganchado ahorita, sería otra cosa. De hecho, la serie Star Trek es icónica por muchas cosas. Por ejemplo, antes de Star Trek, todas las naves espaciales de humanos eran vistas como cohetes. Sí, eran cohetes. Y a partir de Star Trek era ya una mezcla de un platillo volador con hiperpropulsores. Y ahora, otro de los detalles de esta serie es que la misma premisa que presentaba de que la humanidad estaba precisamente explorando el espacio, ya tenía contacto con otras civilizaciones, etcétera, les permitía a los escritores jugar con ciertos aspectos que en otro tipo de medios no hubieran podido, como por ejemplo, la serie mostró el primer beso interracial en televisión. Exactamente. Mostraba aspectos de crítica hacia el capitalismo como para el socialismo, mostraba aspectos y los criticaba duramente del racismo, ajá, de la xenofobia, de muchísimos temas tabús en aquel entonces y que todavía ahorita pueden ser delicados para algunas sociedades. Entonces, la serie duró 3 temporadas nada más, tenían muy bajo presupuesto y eso hacía que los escritores y los actores se esforzaran al máximo, uh-huh, para representar muy buenas historias. Exacto. Entonces, la serie original de Star Trek es fantástica. Por cierto, si no la han visto, pues pueden verla, ahí está en Netflix. Y uh-huh. Es una chulada, la neta es una verdadera y completa chulada. Es de las cosas más recomendables que se les pueden hacer, ¿no? Cualquier friki. Joya. Sí, y de hecho, una de las cosas también que yo iba a comentar, bueno, al menos, sáquenme de mi error si lo voy a decir mal. En algún momento, siento yo que hasta la historia de Star Trek es más ligera y es más entendible que siquiera Star Wars. Sí, por supuesto. En su momento. Entonces, es un universo menos amplio, ¿no? Entonces, ¿esto qué hace? Que la gente con poco entendimiento de lo que es, aunque ya cuando se vuelve religión, pues te metes y empiezas a conocer y le escarbas todo eso, se llegue a clavar rápidamente. Sí, y aunque entonces, no lo veas del episodio 1. Ajá, exactamente. Exacto. Entonces, es por eso también que me gusta muchísimo, o sea, muchísimo esta. Sí, muchísimo. De Star Trek. Y de ahí nos vamos a 2 años después con una obra maestra de la cinematografía, y no solo de la ciencia ficción, sino de la cinematografía en general, y es 2001, Odisea del Espacio, no, pues, de 1968. No. Un monolito largo y gigante de composición y origen desconocido ha sido descubierto en la Luna. ¿Cómo el hombre tratará con este descubrimiento? Es el tema central de la obra maestra, que aún después de 40 años es impenetrable y tan opaca como el mismo monolito que representaba. Ajá. Producto de los visionarios y escritor Arthur C. Clarke y el director Stanley Kubrick. Dos monstruos intelectuales por donde quiera vérseles. ¿Sí? Son dioses ya. 2001 dio a las audiencias una visión del futuro cercano que, según el magistralmente mundo real y alucinante, se cruzaba a la vez. Era no. Desde la música, las tomas largas, ahí representaba Arthur C. Clarke por primera vez el concepto de la generación de gravedad artificial. Ajá. Con la generación de fuerza centrípeta. Ah, claro. La nave que giraba. Y ese concepto ha sido usado muchísimas veces, sí, en la ciencia ficción actualmente, y hasta ahora pues sigue siendo la única forma viable que podemos ver de generar artificialmente gravedad artificial. Y ya no hablemos acerca de HAL, la computadora, porque ese es solo un tema, podemos hablar todo un programa acerca de la representación de inteligencia artificial. Sí, sí. De hecho, déjenlo, anoto. Sí, anótalo, porque de veras desmenuzar esta película. Yo la he platicado tantas veces. Y los puntos de vista de cada quien son... Sí, diferentes, bien, bien diferentes. Es fascinante esta película, de veras, si no la han visto, yo sé que mucha gente no la ha visto, véanla. Sí. Jóvenes, y más porque es muy densa en una primera instancia, sí, pero nada más le agarras el hilo y se te va como hilo de media, cabrón. Sí, incluso ¿sí? Gente más joven con la que alguna vez interactúe. Es poco digerible para, ajá, ellos, ¿no? Quieren algo más dinámico, muchos efectos especiales y explosión. No, espérate, maestro, esto es piénsale. Es de ciencia, sí. En 2001 Se tomaron molestias impensables en llevar hasta el más mínimo detalle por parte de Arthur C. Clarke al escribir el guión, y el exmiembro de la NASA, Frederick Ordway, y Harry Lange en diseñar las naves espaciales. Cuentan detalladamente y de manera muy exacta una descripción de lo que serían los futuros viajes espaciales. Tal así que el mismo director de la NASA, Josh Mueller, renombró a uno de los estudios de la NASA, de uno de los estudios que tiene ahí mismo en la NASA, como NASA East, como un pequeño homenaje a 2001. 2001 es memorable por miles de cosas, ¿no? Desde la intro de la época prehistórica, la música, las naves, Hall, como lo mencionamos, los monolitos, o sea, esta es una película como los vinos. Ajá. O sea, necesita ser degustada, o sea, con calma, en pausas, y verla mil y una vez como una cebolla, ¿no? Sí, la vas pelando y vas viendo más capas y más capas. Sí, no, está perrísimo. Su director, pues, se fue Stanley Kubrick, escrita por Stanley Kubrick y Arthur C. Clarke, y protagonizada por Kirk Douglas, Gary Lockwood y William Sylvester. Y luego de ahí nos vamos a otra que quería hacerla igual de densa, pero estoy siendo sumamente aburrida, que era Solaris, de 1972. Después hubo un remake con George Clooney en el 2002, precisamente. Pues la película está basada en la historia en una novela de ciencia ficción del maestro Stanislaw Lem, y donde se manda a una tripulación a investigar los extraños sucesos que estaban ocurriendo en un planeta misterioso. Pero la película es científicamente correcta en muchos aspectos, pero a veces se pasa de lo correcto y la hace aburrida. Parece un documental. Sí, entonces, por ejemplo, la de Solaris de George Clooney también es buena, pero está también muy de introspectiva y te quedas pensando así como que ¿qué pedo, no? Sí, o sea, exactamente, te quedas así como que al final de, a ver, espérame. Entonces, si no tienes la paciencia o el cerebro como para realmente desmenuzarla, te va a hartar y la vas a mandar a la fregada. O sea, necesitas así como que verla y a ver, con calma. Y es que este tipo de películas, a creer y no, son como para gente que sí le gusta, cabrón. O sea, porque sí, definitivamente meterte en esta onda del espacio y muchas escenas en donde son pasillos redondos. No son los Expendables, o sea, definitivo. Tienes que pensar. Sí. Exacto. Y luego de ahí nos vamos a la respuesta de Disney a la moda de Star Wars, y lo hizo con una película de 1979 que se llamaba The Black Hole, o El Agujero Negro, donde un grupo de investigación se encuentra con una nave misteriosa comandada por un científico sospechoso. Y había un robot en el borde de un agujero negro. Su director era Gary Nilsson, escrita por Jeff Rosenbrook y Bob Barschaff, y protagonistas eran Maximilian Schell, Anthony Perkins y Robert Forster. De hecho, a lo mejor muchos de ustedes que sean setenteros o niños ochenteros la van a ubicar, porque había un robot muy similar a Arturito, un robot rojo que flotaba. Volador. Con ojos cuadrados. Sí, era la neta. Era muy divertida la película. La verdad es que fue de esas películas que se quedaron perdidas en las décadas. Y pero no tuvo el impacto que Star Wars, nada. Y de hecho, hay ahorita, actualmente, el proyecto de traer a hacer un nuevo remake de la película. Y estaría bien, porque esas de esas películas que dices, bueno, pues es una película de hace 30 años, o sea, amerita a lo mejor un remake, no una película de hace 10. Yo pienso que no dio el ancho, porque si bien es cierto, es que, bueno, en mi caso, probablemente ustedes también, empiezas a comparar. Sí, Star Wars se la comió. Dices, no, maestra, ¿sabes qué? Al cajón y ahí te ves. Sí. De ahí yo también, bueno, es que yo soy muy adicto a ver naves y sus estructuras. La nave que sale en esta película, como el comando, pues el que está así flotando arriba del planeta cerca del hoyo negro. La perdida, la que está perdida. Ajá, tiene mucho cristal, que para mi gusto una nave... una nave de interplanetaria o intergalaxia, no sé cómo se... Con tanto cristal, para mí no... Es que yo soy muy fijado en esos chingados detalles. Parecerían las estructuras. Sí, ¿no? Pues somos frikis, nos fijamos. El área, así como que muy singulares y cristal. Ajá, sí, y porque estos cristales... Es. Yo recuerdo mucho que se veían los planetas. Exacto. Y todo, y se veías todo perfectamente. Cuando volvemos a lo del Star Trek, el USS Enterprise es un plato volador con mínimo de pantallas, el único que tiene la cúpula, pues, de mando, pero, o sea, es muy muy así, muy, y acá estaba muy muy de cristal. Bueno, es mi comentario, que recuerdo. De princesa. Sí, o sea, sí estaba chido, la neta, porque veías todo el planeta, pero sí. Te pones a pensar, eso no aguanta entrar que se llama atmósfera de un planeta o un asteroide o algo, ¿no? Como el halcón milenario, ¿verdad? Ándale. No, se rompió luego. Sí. Bueno, no, de ahí disculpen. Nos vamos. No. De ahí nos vamos a una de las películas icónicas sobre exploración espacial, y se llama The Right Stuff, de 1983. Es la adaptación de la obra maestra de Tom Wolfe, que habla acerca de las experiencias y de lo que se requería hacer para que fueran un astronauta, y lo que vivieron los astronautas del programa espacial de la NASA. Está basado mucho en las experiencias del... Que son de los rusos, ¿no? No, este es de estadounidenses. Está basado sobre todo bajo el punto de vista de las experiencias del piloto de Chuck Yeager, interpretado por Sam Shepard, y por John Glenn. John Glenn era el senador este. John Glenn, que fue interpretado por Ed Harris. Ah, sí, cierto. El que te dije dio la vuelta al globo, pero no sé si fue en un barco. Es que cuando estaba en los scouts, en los exploradores, tropa de exploración, llamábamos a las patrullas por exploradores. Y sí, es cierto, porque era de los scouts marinos. Ya, es onda acá que me cayó. Y ahorita. Ok, su director fue Philip Kaufman, y protagonizada por Sam Shepard, Scott Glenn y Ed Harris. Y se fijan, muchos de ellos repitieron papeles de astronautas o de controladores. O de pilotos de pruebas en muchos filmes. En el F-111 y todo eso, sí, sí los recuerdo. Y luego de ahí nos vamos a una película que es de esas joyas extrañas que, pues la verdad, también marcaron época. Y es Stargate, de 1994. Es una de esas pocas películas buenas ¿cómo se llama este güey? Roland Emmerich. Ya ven que siempre anda destruyendo la Casa Blanca y todo el rollo. Todo explota. Sí, esta fue una en donde no explotó nada. No explotó nada. Y trata acerca de que un artefacto de teletransportación espacial fue encontrado en el Antiguo Egipto. Y nos lleva a un planeta donde los humanos viven asemejando una sociedad del Antiguo Egipto, donde veneran a un dios extraterrestre llamado Ra. Como el sol. El director, pues, fue Ronald Emmerich, y protagonizada por Kurt Russell, James Spader y Jane Davison. De hecho, la película pegó tanto en aquel momento y dio origen a la serie de Stargate, sí, que fue una de las series más longevas también en televisión de ciencia ficción contemporáneas. De hecho, su primera temporada, su primera serie, que era Stargate SG-1, duró 10 temporadas, y de ahí salieron varios spin-off como Stargate Atlantis, Stargate Universo y algunas otras. Hicieron algunas películas también de Stargate y han seguido dando. Y de hecho, alguna vez comentamos hace ya algunos meses de que había el proyecto de hacer una nueva película, una nueva trilogía de películas de Stargate. ¿Y a ti sí te gustaba? A mí me encantaba. Oh. Sí, la me la requemé. Me acuerdo que empecé a ver la de Stargate Universe en el Sci-Fi Channel, la sacaron. Me aventé las dos temporadas, desgraciadamente la cancelaron. A mí se me hacía buena la serie. Y cuando termina la primera temporada, dije, no mames, esto me encantó. Y me puse a ver en el lapso de ese año, de que terminó de la primera a la segunda temporada, me requemé todas las 10 temporadas de Stargate. Obviamente, los efectos especiales, pues estamos hablando que era de los 90. De los 90, y era así medio grande. Y era serie de televisión, pues estaban al principio bien ojetes, ¿verdad? Limitados. Sí, limitados. Déjamelo limitados. Ojetes. Pero limitados. La película, o sea, manejaba mucho el esquema del malo de la semana. Sí. Porque pues iban a explorar un planeta esa semana, y ganaban y luego se regresaban. Sí. Y luego la siguiente semana iban con otro y así por el estilo, ¿no? Sí. Digo, no daba para más, pero eran muy bien hechas, estaban divertidas. Sí. Yo sí lo recuerdo. Sí, les recuerdo, pero la película Stargate, aparte de su banda sonora, que se me hizo muy padre, lo sinfónico, pues, muy chido. ¿Sí? Toca el tema que acabas de decir, que he leído tantísimo sobre eso, que me llama mucho la atención como una poderosa posibilidad, puesto que no está demostrado su contrario, físicamente, que los extraterrestres llegaron aquí y pusieron orden, hicieron todo y se fueron. ¿sí? O sea, que ellos nos mandaban, pues, o ellos nos crearon, o ellos desarrollaron la tecnología de las pirámides y todo ese tipo de cosas, de libros de... Hay una escena muy buena. El Lord de los Dioses de Von Daniken. Tipo, sí. Ese tipo de cosas. Hay una escena muy buena que te vas a acordar, que precisamente es la escena y intro de este James Spader, donde está dando una conferencia ante los egiptólogos. Exacto. De lo que él pensaba, sí, que en realidad eran las pirámides, y que estaba diciéndoles que todos estaban equivocados y todo el rollo. Y claro, con una especie de naves, ¿no? Que los egiptólogos, sí, lo mandan a la fregada, se burlan de él y terminan yéndose y lo dejan hablando solo. Solito. Es muy padre la escena. Sí. O sea, la verdad, sí, es que la escena está muy bien hecha. Pero bueno. Y que es real, ¿verdad? Hablas de eso y dices, ey, cállate, güey. Sí. Luego sales, sí, como este, el de Aliens. Aliens, el del meme este. Sale, ¿qué se llama? Aliens Ancestrales. Alienígenas Ancestrales, que salen en History Channel. Bueno, y luego de ahí nos vamos a una de mis... Yo creo que sí, que es una de mis películas favoritas de ciencia ficción. Y pues mejor no solo de ciencia ficción, de mis películas favoritas, punto. Que es Apolo 13. De 1995, donde trata acerca de, pues, bueno, pues el desastre que estuvo a punto de convertirse casi en la misión del Apolo 13, donde una tripulación valiente, Houston, we have a problem, múltiples recursos en tierra, tenemos que encontrar la manera de que esto quepa en esto usando solamente esto, y una actitud de nunca se dejarán vencer, de failure no es una opción, la falla no es una opción. Y convirtieron a uno de los momentos más oscuros de la historia de la NASA en uno de los sucesos más memorables de su historia. Como el mismo controlador de la misión de vuelo, Jim Kranz, lo dijera, nuestra mejor hora, our finest hour, es que, dirigida por Ron Howard, basada en el libro de Jim Lovell, que de hecho, pues, fue el piloto de la misión, y el libro de Jeffrey Kluger. Fue 93 esto, ¿eh? 95 ya. 95. Protagonizada por Tom Hanks, Bill Paxton y Kevin Bacon. Simón, sí me acuerdo. De hecho, esto de la Bacon, sí, del Apolo 13... ¿Cómo se llama el piloto que estaba en tierra? Que diseñó... Ah, este Gary Sinise, que... yo recuerdo mucho todos estos tipos de proyectos del Apolo. De hecho, tengo todavía, yo creo, en el cuarto de mi mamá todas las misiones del Apolo y todos los demás, como estabas diciendo. Y una de las cosas que más me gustaba era la física, porque yo... ¡Chale! Yo quería trabajar en la NASA precisamente para poder... ¡Padre! Y yo, todo lo que me enseñaban los profesores, trataba de buscarle la aplicación. Y en aquellos entonces, pues, ¿qué más aplicación que mandar un cuetito a la lunita, ¿eh? Sí, no, no. De hecho, la película tiene, pues, obviamente tiene algunas libertades histriónicas en el guión, porque pues el mismo Jim Lovell lo menciona en el documental del Blu-ray, y dice, pues sí, o sea, ver un tipo un viaje a la luna es como ver un tipo viajando a Cleveland, ¿no? O sea, es muy aburrido, es muy tedioso, es muy técnico, y desgraciadamente el accidente que sufre la nave Apolo, pues recuerda a todos lo frágil que realmente eran las misiones. O sea, no era enchílame otra. Tan no, así era, que no hemos vuelto a la cálculos. Luna. Sí, o sea, es física, o sea, al 100%. Y matemáticas y todo. Imagínate calcular del punto A al punto B y lo que le atines. Mucha gente dice que... hay muchos detractores y hay ahorita muchos... Pues la verdad, muchos estúpidos que dicen que... ¿cómo podían hacer computadoras que hicieran lo que las naves estas hicieron? Si ahorita cualquier reloj tiene más poder de cómputo que esas computadoras. Ah, pero, claro. Pues la respuesta es muy simple. Es que esas computadoras estaban hechas para hacer eso específicamente. Ajá. O sea, no es como ahorita que ya con tu celular haces... Todo. O sea, todo. Es multifunción. Sí. Entonces, es una muy buena película. Y como trivia, de hecho, esa película sí está filmada sin gravedad. Ajá. O sea, hay un avión de la NASA que usan precisamente para entrenamiento de 0G de los astronautas, que hace parábolas, y en un momento de la parábola cuando pues baja se suspende, no es que exactamente se suspenda, sino que se sufre de cierta ingravidez, y pues aprovecharon ahí para hacer su propio set por el descenso. Y órale, y ahí hicieron sus escenas. Entonces, ahí sí hay escenas filmadas en ingravidez. Ajá. Como gravedad. No, como gravedad, ¿verdad? No, esas estuvieron perrotes. Sí, otra que es del 97 es Contact. Si bien la película trata mucho con aspectos especulativos de los viajes espaciales y contacto con una raza alienígena, el filme en sí trata sobremanera de cómo los humanos trataríamos el aspecto serio de la exploración espacial y del contacto con una civilización inteligente. Exacto. A través de la curiosidad y la honestidad intelectual nos muestran los aspectos claves para tener lo que los mismos de la NASA le llaman The Right Stuff. El personaje que hace Judy Foster, que es una científica nata, con curiosidad pura por la ciencia, es el motor del filme, ¿no? Y se muestran las contrapartes, como por ejemplo de Matthew McConaughey. Ajá. Que era el que representaba la fe en Dios. O Tom Skerritt, que representaba la ciencia por ganancias. Ajá. Recuerdo de esta película, Los Campos de las Antenas. Sí, fantástico. No sé cómo se llama esa área, pero... ¿Cómo? SETI. El SETI. No, está perrísimo. Y pues la película está escrita por Carl Sagan, o sea, nada más ni nada menos que por Carl Sagan. Es que ese vato, ¿qué no sabe? Sí, no, y además del filme, como si fuera poco, o sea, además del elenco que ya por sí solo es un win, escrita por Carl Sagan ya, ¿quién más? Ajá. Fue dirigida también por un muy buen director que era Robert Zemeckis. Entonces, el filme tiene todo para ser un win. De hecho, ahí también la tengo en mí, George Foster. Y luego de ahí brincamos a otra de ese mismo año, que es Event Horizon. Es una película de terror que habla de que cuando una nave experimental diseñada para crear saltos interplanetarios a través de agujeros de gusano, que se creía perdida, aparece misteriosamente en la órbita de un planeta del sistema solar, una tripulación de rescate es enviada para investigar lo que sucedió. El director de esta película es Paul W.S. Anderson, el esposo de Mila Jovovich, antes de que empezara a hacer las películas de Resident Evil. Escrita por Philip Eisner y protagonizada por Morfeo, Lauren Fishburne, Sam Neill y Kathleen Kinlan. La película es muy divertida. O sea, es buena, es de terror gore, así asquerosona. Pero está padre, muy, muy recomendable. Gima, ¿tú viste la de Event Horizon? Sí, pero no me gustó. Ok. Punto final. Pero Contacto sí me gustó. Okay. Típico gringo que para ocultar la verdad ahí de lo que pasó. Eso no pasa. No, sí, eso no pasa. Y nos vamos a otra película de 1998 que se llama Perdidos en el Espacio. La familia Robinson es enviada al espacio para buscar la última oportunidad de la humanidad. Ahora ellos deberán de luchar en cada momento para sobrevivir y encontrar su camino de regreso a casa. Fue dirigida por Stephen Hopkins y escrita por Irving Allen de la serie original de televisión y Akiva Goldsman. Y fue protagonizada por Gary Oldman, William Hurt y Matt LeBlanc cuando estaba todavía en la serie de Friends, ¿se acuerdan de él? Era Joey. Joey, Simón. Tenía efectos especiales por computadora, la verdad, medios malones. Sí. Y a la película le fue mal en taquilla. Pero la verdad es que es divertida la película. Y la serie original de donde la toman, de Perdidos en el Espacio, perdido. De hecho, hicieron los Muppets una parodia que era Cerditos en el Espacio. estuvo de 1965 a 1968. Fue robot, contemporánea, ¿verdad? De Star Trek, de hecho. Claro. La familia Robinson pues era fantástico. De hecho, Will Robinson. El robot de Danger. Y fue el robot, como trivia, fue diseñado y construido por los mismos que hicieron el robot de Forbidden Planet. Entonces, si tú ves el póster original de Forbidden Planet, es sumamente similar al robot. Es casi la misma, es como pues como el primo de Perdidos en el Espacio. Y es muy buena película y la serie era muy buena. Sí, excelente. Sí. Mejor la serie que la película. Sí, mil veces. Más la serie. Sí, mil veces. Claro que sí. Por ejemplo, para los que vivimos aquí en Durango, esas series las pasaban mucho en Canal 12. Sí, man. Cuando éramos jóvenes, pues pasaban esas series allí. Ese es. ¿Y luego? ¿Cómo se llamaba? ¿Era Robot, no? ¿Cómo se llama el robot? ¿Robot? No, sí tenía un nombre, espérame, déjame acuerdo. ¿Qué te digo? Robbie the Robot era el de Forbidden Planet. Y de hecho tuvieron un crossover con una película que se llamó Lost in Space, War of the Robots, de 1966. y juntaron a los dos robots. Mira. Y bueno, Doctor Smith. Doctor Smith. Era Mark Goddard. No manches, parece que fue ayer, pero ya estamos, ya es tarde, ¿no? Ya es tarde. Están en blanco y negro, no manches, imagínate. Sí. Yo por eso no sé de qué están hablando. Por ejemplo, esa es la razón por la cual en Star Trek y por ejemplo, y en Perdidos en el Espacio usaban trajes de colores muy brillantes, porque no todos los, en este caso los norteamericanos, tenían televisiones a color, eran muchas en blanco y negro todavía. Sí. Entonces, si ponías ropa de diferentes tonos, se perdían por el tono de grises. Entonces, por eso en Star Trek eran rojos, amarillos, sí, azules. Mostaza. Los ingenieros mostaza. Rojos, los científicos azules y los demás eran amarillos. Entonces, para poder distinguirlos y que en blanco y negro se distinguieran. Y también en Lost in Space también tenía esa cromatología muy, muy marcada. Pero era esa la razón. Bueno, y Capitán Kirk a veces andaba de verde. No sé si te acuerdas. Sí, eso tiene una razón también muy simple. Porque los trajes de Star Trek verde pistachón, eran de fieltro, era de fieltro. Entonces, ¿era fieltro? Sí, sí. Entonces, por disposición de sindicato de actores, ajá, no podían usar la ropa de un día al otro sin lavarse. O sea, tenían que, la del día se tenía que lavar y lo tenían que volver a usar al día siguiente ya limpia. Entonces, como no tenían mucho presupuesto para tener varios trajes, entonces los lavaban y en ocasiones, como era fieltro, se encogía. Eso te iba a decir, entonces, ¿cómo lo hacían? Si se fijan en la serie, hay veces que las mangas están más chiquitas. Más chiquitas que otras. Ajá, porque pues como las lavaban pues todos los días, porque no tenían tantos cambios. Entonces, pues en la torre. Entonces, de ahí surgió de una vez que se encogió demasiado el traje y ya valió, usaron el traje verde. Exacto. De ahí salió. Oh. Pero para Kirk nada más. Para Kirk nada más, porque fue la que se fregó en la lavadora. O sea, esa fue la razón real. O sea, salió Rosita. De eso, esos son accidentes de filmación. Entonces, la neta, sí. O sea, tenían tan poco presupuesto que no podían darse el lujo de tener dos, tres, cuatro trajes de un mismo personaje, sí, sino que era el mismo, lo lavaban y órale. Y esa vez se fregó y en lo que hacían otro. Oye, ahorita tan caros que están esos trajes, ¿verdad? Están muy caros los de. Sí. Y era bien fiatro. Cotizados. Pero es fiatro, güey. Sí. Bueno, y hoy nos vamos a otra película de 1998 que se llama De la Tierra a la Luna. De hecho, es una serie de televisión que Tom Hanks realizara como productor ejecutivo después de haber hecho la de Apolo 13. Le pasó algo muy similar a Tom Hanks como con la de Salvando al Soldado Ryan. Le gustó tanto el tema, le gustó tanto lo que representaba, lo que involucraba, que por ejemplo cuando hizo Soldado Ryan después sirvió como productor para Band of Brothers. Aquí en Apolo 13 también le gustó tanto que quiso recrear toda la misión Apolo, precisamente con De la Tierra a la Luna. Es una serie fantástica, muy, muy, muy buena, y narra la crónica de uno de las más grandes aventuras de la humanidad, que es el programa Apolo. Y habla acerca pues de los fracasos, los accidentes. Los accidentes. Todo lo que pasaba. Es como tipo documental también. Sí, es muy, muy padre. Es una serie. Básicamente estás viendo una lección de historia, pero padre, o sea, muy bien hecha. Sí. Y la verdad es que la más grande diferencia entre el programa ruso y el programa norteamericano es que el programa norteamericano estaba a la vista de todos. O sea, si pasaba algo, todo el mundo se daba cuenta. Y así cuando tenían un éxito, todo el mundo se daba cuenta. En cambio, los rusos no. Los rusos siempre estuvo... misiones más secretas. Estaba todo oculto, los accidentes no se conocían. Por ejemplo, hasta hace... No estoy hablando de hace muchos años. O sea, hasta... Me parece que hasta el 2011, por ahí, se supo que Yuri Gagarin murió en un accidente de piloto. Uh-huh. O sea, se sabía que había muerto, pero la situación es real de cómo había muerto. No se sabía, eran clasificadas. Entonces, a ese extremo eran. Aunque la tecnología rusa también estaba bien... Perra. De hecho, la tecnología rusa de astronautas sí. Es superior a la de los norteamericanos. Y ahí se desprende el montaje de la luna, no sé si han leído, ¿verdad? Uh-huh. No manches. Hay una película, bueno, a lo mejor no entra tanto como una exploración en el espacio, pero hay una película de antecitos del 80, 78 más o menos. Capricornio 1, sí, que hacen una simulación de llegada a Marte. Sí, precisamente están retomando la teoría de la conspiración de que no llegamos a la Luna, nada más que ellos lo toman como lo de Marte, y que al final la nave se estrella de regreso, y cuando se estrella de regreso, pues se dan con el pequeño hiccup de que bueno, ¿y qué vamos a hacer con los actores? si alguien ve a los actores un día en la calle, nos van a cachar, entonces se los tienen que echar y estos escapan. Está padre esa película, padre. Capcom One. Y es un sí, negro, ¿verdad? Está actor negro. Sí, es 70 y algo, 79, sí, 70 rota. Sí. Y de nuevo vamos a otra de mis favoritas, yo sé que a ti también te gusta, Jima. Space Cowboys del 2000. Por supuesto que sí. No, esa está buena. Es un grupo de veteranos de los primeros programas espaciales del programa Mercury. Tienen que regresar a una nueva misión de rescate donde la tecnología ha cambiado y solo ellos poseen el conocimiento de cómo arreglarla en un viejo satélite averiado. Porque ellos diseñaron el... Ellos conocían ese tipo de tecnología. Sí. Es dirigida por Clint Eastwood, escrita por Ken Kaufman y Howard Klausner, y es protagonizada por Clint Eastwood, Tommy Lee Jones, Donald Sutherland y ¿cómo se llama el otro? El verdadero, el sheriff. Sí. ¿Cómo se llama? Ah, ese, no. Se acaba de morir hace no mucho. Sí. Espera. Ahorita nos acordamos. El que es en Maverick. Maverick. ¿Qué hace Maverick? ¿Te acuerdas? James Garner. Sí. Esa película me mata de la risa todo el entrenamiento. Desde que empieza, cuando están en el hangar que sube a un morrillo al biplano y está gastando. Cumpleaños, ¿verdad? Sí, no, perrísimo. Sensacional. El tipo de los lentes, ¿no? Sí. Sí. El examen de vista, ¿no? De Sutherland. Donald Sutherland. A mí me mata de la risa cuando están en el examen de vista y no dan una. Y le llega Sutherland, que es el ciego del grupo. Sí, no ve nada. Y dice todas. Y hasta las chiquititas. Y hasta los enfermeros jóvenes se acercan a ver las chiquititas. Y dicen, ¿cómo saben? Y luego los otros asombrados. Y cuando salen, dice, podré estar ciego como un topo, pero mi memoria funciona perfectamente. De hecho, la he aplicado. Esa es común ya cuando... vas a con el doctor o algo, y yo siempre memorizo las letritas y lo hecho en México, hecho en Tegucigalpa. O como el comandante Hawk, ¿verdad? Que nomás dice las más chiquitas, porque no tiene la memoria. Sí. Y no ve ni madres. No, pues yo nomás las chiquitas. Ya, nomás te digo las últimas, las grandes, ¿para qué, verdad? O el galán, ¿cómo se llama? Sutherland. Era Sutherland, era el Casanova. Y empieza a delatar que le quiere invitar al cine a cenar. O sea, cada quien tiene su... Sí, esa película es muy divertida. Está divertida. Muy divertida. Y luego, la siguiente película son... Bueno, de hecho son dos películas que surgieron ese año. Fueron de esas películas que de repente Hollywood saca, que son dos iguales, sobre el mismo tema, en el mismo año. Una era Mission to Mars, cuando la primera misión tripulada que viaja a Marte se encuentra con el desastre. Una segunda nave es enviada a investigar y recuperar a cualquier sobreviviente. Es dirigida por Brian De Palma y protagonizada por Tim Robbins, Gary Sinise y Don Cheadle. Y la siguiente se llamaba Red Planet, que también es del año 2000. Astronautas buscan la solución para salvar a una Tierra moribunda en Marte, solo para descubrir que su misión sale terriblemente mal. Esta es dirigida por Anthony Hoffman y protagonizada por Val Kilmer, Carrie-Anne Moss y Tom Sizemore. De hecho, las tramas suenan un poco diferente, pero pasan lo mismo. Están chidas, a mí sí. Sí, la es donde... Es donde las compré las dos, ¿eh? Sí, están divertidas. Es donde plantan... Plankton. Plankton y, sí, y ya exacto. Tienen aire, ¿no? Sí, algo así, sí, empiezan a generar aire en Marte. Sí. Y surgen como insectos que no esperaban y en la madre. Sí. Está padre, o sea, está divertida. La escena esta de Val Kilmer donde trata de activar una sonda, un rover marciano para poder escapar a la superficie. Pues es una sonda rusa, uh-huh. ¿Sí? Pero antes se comunican con el robot, ¿te acuerdas? El que llega a Marte, que tiene seis llantas. Un rover. Era ¿cómo se llamaba? Porque no era el Infinity ni la Oportunidad, era otro, era el anterior. Ay, güey, se me fue el nombre. Ahora andamos. Pues el primero que llegó, que trae un modem 56K. Sí. Ese. Sí. Y luego de ellos vamos a un icono de la ciencia ficción que salió en película en el 2005, The Hitchhiker Guide to the Galaxy, que te muestra cuál es el secreto de la vida. Antes de que la Tierra sea demolida por un grupo de construcción alienígena, el obrero Arthur Dent es arrastrado fuera del planeta por su amigo Ford Perfect, que posee la nueva edición del Hitchhiker Guide to the Galaxy. Esta es dirigida por Garth Jennings y protagonizada por Marty Freeman, Mos Def, Sam Rockwell y un montón más. Es una joya también de película. Es muy divertida, es muy buena. Está basada pues en la novela de Douglas Adams. De Douglas Adams. Y el número 42... cambiará sus vidas. Cuando la vean o si la han leído, sabrán por qué. Y luego nos vamos a algo más modernón, que es del 2012 y es Prometheus. ¡Grande, compa! Otra joya. No manches. Otra verdadera joya. La verdad es que esa película tuvo un pequeño problema. La vendieron tanto como precuela de Aliens que por eso le fue mal. ¿Sí? Pero igual y... Sí, en taquilla le fue muy mal a Prometheus. Oye, pero igual... No importa, está bien chida. Sí. Sí. Fíjate que a pesar de que a lo mejor, como tú dices, en mercadotecnia y como la lanzaron, fue como que lo que le dio en la madre, a como yo la he escuchado y ha pasado de boca en boca, es así. Como que es una precuela de Alien. Inclusive, quien me la recomendó en su momento, mi compadre, Lizra, fue lo que me dijo. O sea, ve, es la precuela de Alien y que la chingada, ya no te cuento más. Y cuando la ves dices, pues puede ser, pero a ver. No, de hecho, la puedes ver como película aislada y es la verdad está muy padre. Es un grupo de exploradores descubren la clave sobre los orígenes de la humanidad en la Tierra, llevándolos a un viaje al más oscuro rincón del universo, donde aquí deberán pelear en una terrorífica batalla por el futuro de la raza humana. Esta película, pues bueno, fue dirigida por Ridley Scott, escrita por John Spates, y luego el guión sufrió muchos, muchos cambios. Prácticamente fue reescrita por completo por Damon Lindelof. Y fue protagonizada la película por Naomi Rapace, Logan Marshall Green y Michael Fassbender. También sale esta Charlize Theron. Charlize Theron. Sí, y sale también este otro. Ay, ¿cómo se llama? El mandarín. ¿Cómo se llama? En Iron Man 3. El malo, malo, malo de Iron Man 3. Ay, a mí como no me gusta mucho. Ah, que la canción se me fue el nombre. No, andamos. Magneto también, ¿no? Sí, sale Michael Fassbender. Fassbender, Y este otro actor que no me puedo acordar, pero sale bueno. Sale el de Titanes del Pacífico. ¿En el comandante esa? De la nave. Ah, sí. Sí. Iris Ebra. Que por cierto, es la primera película donde lo vemos hablando con su acento de veras. Porque casi siempre todas las películas cambia su acento. Pero aquí sale hablando como él mismo. Sí, sí. Es muy buena película, muy divertida. Efectos especiales fantásticos. O sea, está. Empieza a aclarar ciertas cosas. Sí. Y te digo, al final, como que trataron de meter muchas cosas de Alien que se sienten sobradas. Pero, por ejemplo, la parte donde van explorando. Pero desde el principio, ¿no? Sí, claro. No, desde el principio yo sí la vi que sí, nada. No. Vas viendo sí. Que. Vas viendo que va para allá. Pero, por ejemplo, yo que soy adorador y tengo las aliens en todos los formatos que existen, maestro. Por eso estás aquí. Sí, esa parte final donde se monta el alienígena en su nave y se pone su casco tipo elefante y sale esa silla, que es donde empieza Alien, digo ya en la nave, dices, ya conectas, ¿no? Y dices, híjole, o sea, ya sé por qué está ese güey ahí tan feo con su trompa ahí, esqueleto. Empiezas a la verdad es que te emocionas tanto que dices. Sí, yo sí me emocioné. Si le cambiaron. No me importa si no recaudó ni un dólar en la. No me importa. Neta, son. Es que revivieron el asunto, man. Así sí, es. Muy bueno. Eso es lo más importante para mí. No, de hecho. Y claro sí. Que dejan la puerta abierta para la siguiente, ¿verdad? Sí, claro. habrá que ir a verla, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ciertamente. En sí esas películas las están reviviendo mucho ahorita, inclusive con los videojuegos. Sí, hay un... Salieron los de Aliens contra Marines y Depredador sí. Y no sé qué tanto. Uh-huh. Hay fueron malos juegos. Nuevo, ¿no? Un videojuego. Sí, ahí viene un nuevo. Esos fueron malos juegos y viene un videojuego malo. ¿Más malo? No. Nuevo. Nuevo, que es de terror. ¿Cómo se llama? Alien. Sí, de hecho se juntó el crew de los actores originales de Alien para dar las voces de sus personajes a un contenido descargable que va a salir para ese juego. Qué chido. Oye, hablando de videojuegos, ¿quién no jugó el de Alien en Mundo Dinámico de Plaza Centauro? Todos. Yo no. No, estaba perro. Eras muy chico aún. Chingón. Tenías que agarrar un arma para cada uno de los niveles y la pasabas. Pero es que aquí puro Rucainol. Ya, sí. Rucainol. Y hoy nos vamos al 2013 con dos filmes muy diferentes, muy icónicos. Uno que se llama Europa Report. Esta película es mala, la neta es mala, pero tiene muchas cosas rescatables. habla acerca, es la historia reconstruida por una serie de filmes encontrados y unidos en secuencia para narrar la historia de la primera misión hacia la luna de Europa de Júpiter, donde un conjunto de astronautas pues encuentran cosas que no esperaban. Puro hielote. No exactamente. ¿No era hielote? Sí, pero algo había abajo de ese hielote. Uy, qué bueno. La película está... Es de ese tipo de películas de ¿cómo se llama? De las que graban así con cámaras de video. Caserona. No. Found footage, que se les llama. Donde la bruja de Blair. Ándale, de ese estilo, donde van recuperando las filmaciones dentro de la nave y reconstruyen lo que le sucedió a la misión. De hecho, la película la van tratando como si fuera el reporte de la misión. Y todo, chau. La película está, te digo, está interesante a secas, pero al final la película se te hace malona. Pero tiene cosas rescatables. Entonces, la verdad es que esas malas que recomiendas. No está para comprarla. O sea, no está para comprarla. De hecho, está... Ah, por cierto, creo que está en Netflix. ¡Ah! ¡Sí! Y ¿Quieren quitarse la duda? Sí, véanla. ¿Vale la pena verla? Sí. ¿Es mala? Pues sí, también. Pero tiene, como les digo... Pero véanla, cosas... un rato así... Vámonos. Sí, o sea, tiene cosas buenas. Y les han visto peores cosas. Sí, bastante. Sí. Y luego de ahí nos vamos a otra película de ese mismo año y es Gravity. Ahora, la película en sí no habla de exploración espacial, pero sí habla de lo que estamos haciendo actualmente de exploración espacial. O sea, sí. Es una tripulación que está en la órbita terrestre. Su chamba diaria de reparar, en este caso estaban actualizando los sistemas del Hubble y un accidente en el espacio y pues todo lo que conlleva. Yo sí me iba a trabajar en el espacio. Sí, esa película ya no. Ahora, la trama de la película sigue una de las 4 o 5 historias básicas de la literatura universal, que es el regresar a casa. Y es toda la epopeya de regresar a casa, ¿no? Sí, científicamente tiene bastantes cosas cuestionables. Digo, Neil deGrasse, hay un video en YouTube donde hace su crítica constructiva, de hecho, de la película, y habla de las cosas inexactas de ciencia que hay en el filme. Pero él mismo lo dice, es muy divertida. Yo me divertí mucho viéndola. Y eso es lo que abre la... Volvemos a lo mismo. Chingas, que no sé cómo decirlo. No, pues es que sí es, o sea, la película te divierte. Ajá, claro. O sea, te divierte. Te entretiene. Y verla en el cine, en 3D, esa película era... No, era una cosa... No, mames, o sea... Y es que si antes nos emocionaba ver los robotcitos, imagínate esta película. ¿Y qué semillas no habrá sembrado en otros loquitos como nosotros que va a tener una pasión por irse a hacer esto? Sí. O sea, bien, a mí se me hizo chido. Aunque no sea real. Bueno, del espacio, ¿qué hasta ahorita ha sido real? Pues los únicos que pueden decir son los astronautas, los que han ido. Sí. Pero todo lo demás, o sea, pues yo me imagino... Se supone que es así, ¿verdad? Ajá. Es la verdad que te han contado. Y mi imaginación está tan elevada que yo siento que ya he estado ahí. Sí, no, la película es una joya, o sea, es una joya, dirigida pues por Alfonso Cuarón, escrita por Alfonso y Juanas Cuarón, y protagonizada por Sandra Bullock, George Clooney y Ed Harris. Ese es un Blu-ray, es un Blu-ray obligado. Sí, es muy buena esa película. Es un Blu-ray obligado de que debes de tener en tu colección. Sí, la neta, sí. Y es muy buena. Y la última película que vamos a platicar esta noche, noche, día, mañana, madrugada o lo que sea que nos estén escuchando, es una película que todavía no sale. Va a salir ahora en diciembre y pinta para ser lo mejor de ciencia ficción. Suelta. Año. Mira, se me puso el pelo parado. Interstellar, de Christopher Nolan. Está escrita por Christopher y Jonathan Nolan, protagonizada por Matthew McConaughey, Anne Hathaway y Jessica Chastain. La película pues habla acerca de un grupo de exploradores que hacen uso de un nuevo agujero de gusano que acaban de descubrir para pasar las limitaciones del viaje espacial de los humanos. Conquistar las vastas distancias involucradas con un viaje interestelar. Sí. Si no han visto se ve chido. Los trailers de Interstellar. Hace referencia de cruce de galaxias por hoyo negro. Uh-huh. ¿Te gusta? O sea, la película pinta en verdad para ser la película de ciencia ficción del año. ¿Los cortos? No, están fantásticos. Y luego pues tiene un elenco fantásticamente armado, escrito pues por Nolan y su hermano, que ya sabemos, garantía. Digo, sí, son garantía, los tipos son garantía. Pues no podemos, pues de trabajos de ellos, pues qué podemos hablar, desde Inception, las de Batman. O sea, son tipos que no han hecho realmente muchos filmes, pero los que han hecho, nos han hecho con madre. Memento también es una chulada de película. Pocos pelos, pero bien peinados. Exactamente, es correcto. Entonces, es una película que en verdad no se pueden perder. Se estrena en diciembre. No podemos perder. Y hay que verla, o sea, hay que ver esa película, ¿no? Entonces, obligada. Por ahí. No, pues obligada. Obligada. Uh-huh. Yo quería hablar de una, a lo mejor no de viajes estelares o espaciales, por no, es que sí es por humanos, no te creas. La de según lo rígido que te quieras poner, sin albur. No. La de Avatar. Avatar, joya, una joya alucinante visual. Sí. Podrán criticarla, pero es una. No, a mí me encanta porque. Dejando a un lado la trama de Pocahontas y de los pitufos sobredesarrollados, sí. La película es muy buena. Excelente. Sí. Sí. A mí la onda esa de que se conectaban y que sentían, entonces a mí sí, así. Sí, no, sí, super no chido, chingón. Super de hecho, padre. No, fíjate que ya hablando en serio de eso, y se los voy a poner de esta manera: todos los que manejamos un automóvil hacemos exactamente eso. Llega un punto en que tú cuando vas manejando puedes sentir del carro que le está fallando. Que le suena. Sí. Que le suena, dónde le suena. Sabes perfectamente si la llanta trasera izquierda está, algo le suena o algo. O sea, te conectas y te haces parte de la maquinaria. Y eso es una experiencia que extrapolamos los humanos con todo aquello con lo cual tenemos continua relación. Lo hacemos con las bicicletas, Arturo no me dejará mentir. Sí. Lo haces con la caña de pescar, Jima claro. No me dejará mentir de eso. O sea, la sientes. Con la computadora, por ejemplo. Con todo aquello con lo cual tenemos una relación muy cercana, realmente compartimos un nexo. Te vuelves un Turuk Macto. Imagínate. ¿Eh? Macto, o sea, nos convertimos en un nexo emocional o una extensión de nuestros cuerpos. Y en esta película de Avatar, pues lo lleva al extremo, ¿no? O sea, sí, ya de interconectar tu conciencia con un Avatar. Con otro ser. Y deja tú. Con el caballo, por ejemplo. Ajá. Los nativos, ¿cómo se...? Se conectaban con los animales que... Por USB. ¿Sí? ¿Cómo sacaban la chingada? No, esa onda a mí se me hizo... Sensacional. Yo cuando lo vi dije... No mames. No, sí, yo quiero hacer esa madre, güey. Sí, muy chido. Esta película fue de las primeras, sino que fue la primera en usar 3D en los cines. De hecho... Fue la que le dio el auge al 3D. De hecho, sí. Y yo no James, la... James Cameron es otro de esos directores que hace películas allá cada 10 años. Pero la película que hace, no mames, güey, o sea, nos vuela toda la cabeza y nos tiene 10 años hablando de ella. A ver, porque sí. La pasada de Cameron, ¿cuál fue? Pues, ¿cuál no? Por ejemplo, la de Terminator, The Abyss, Titanic, uh-huh. True Lies. Mentiras verdaderas. Sí. ¿Qué otras? No tiene muchas. Cameron no tiene realmente muchas. Por ejemplo, la de Titanic. O sea, me digan lo que me digan, pero todo el mundo estábamos fascinados con Titanic. O sea, sí, el güey. En su momento. Sí, o sea, la película fue una. Épica, no mames. O sea, sí. Sí, de hecho, él se trajo los estudios de la Fox allí en. ¿Qué era? ¿En Bajarito? En Rosarito. Ahí, Bajarito, ándale. Bajarito. Sí. Allí en Rosarito, en Baja California. Los creó precisamente para hacer la película. Hacer la película. Que luego se quedaron allá abandonados y ya valió madre. Música del maestro Horner, extraordinaria. No. Manches. Quitando la que tiene letra, ¿no? Que esa es como para bailar el vals de casas, bye. Esa no. Lo que hizo todo lo demás. No, es que está chingona. Ellos, pero puso letra, pues no manches. No, la música es extraordinaria. Y son películas muy largas y se te pasan rápido. Por ejemplo, la de Titanic fue de las primeras que se hicieron que duraban como 3 horas. Tres horas. Y estabas así. Incluso Jack, cuando Jack. La compré en VHS sí. Eran... Dos cartuchos. Simón. ¿Verdad? Sí. Uh-huh. Inserte y viste dos. De hecho, cuando empezaron a venderse los DVDs aquí en México, me acuerdo que cuando comprabas tu DVD era la película que te regalaban, Titanic. ¿Ah, sí? Sí, era la que venía con el... Por eso, muchas personas es que personas que compraron sus DVDs en aquella época tienen Titanic porque venía con el con el aparato. Ah, ya. No, yo pensé que... No. Pensó que venía con el DVD. Sin alejarme del tema del director, que no es espacio exterior, pero es espacio interior. ¿De Abyss? El secreto del abismo. ¿De Abyss? Es una maravilla. Ah, es una cosa fantástica esa película. Maravilla de película. El abismo. El abismo. El abismo, sí. De acá te... Sí. El secreto del abismo. Con Ed Harris. Terrestres, allá abajo, sí. Con Ed Harris. Extraordinaria película. Submarino. Yo no la he visto. Extraordinaria. Sí, la vi. Ah, tienes que verla. La compré. Hay una versión extendida. ¿Neta hay versión extendida de esa? Sí, señor. Ah, no, sí, señor. ¿La tienes? Claro, sí, la préstamela, güey. No mames. Vete por ella, Jimmy. La vemos en el cine ahorita abajo. No, es una maravilla. No sabía que había versión extendida de The Abyss. Sí, señor. Órale. Ese Jimmy. Sí, no manches. No es del espacio. Sí, no, pero es espacio mar, pues, ¿no? Ajá. De hecho, es del lugar menos explorado de la Tierra. Exactamente. Conocemos más afuera que en el mar. Y otra vez tocando el tema extraterrestre, que está súper chido. Tranquila. No, muy bien. Entonces, como se pueden dar cuenta, pues hay mucho de filmes de exploración espacial. Y al principio, cuando estábamos organizándonos para ver y sacar nuestra lista de películas, veíamos de que, pues, películas del espacio, pues sí, hay un montón, ¿no? Pero veíamos, icónicas. Pero descartamos precisamente porque la premisa del filme, pues, no era la exploración, sino era una aventura espacial, por ejemplo. Exacto. Y Flash Gordon. Flash Gordon, pues él no está explorando nada, él simplemente fue abducido, ¿no? Y cayó allá, o por ejemplo, como al estilo de John of Mars. O sea, simplemente cae allá, hace su desmadre y luego se regresa. No exploró ni madre. Armageddon, por ejemplo. De hecho, ese está en otro de los temas que tenemos pendiente de películas de desastres. Muy bien. Películas de desastre, ¿verdad? Apocalíptica. ¿Cuál? ¿Dunas? Dunas. Sí. De hecho, ahí tengo ese libro. El antecedente tremendo. El antecedente me llama más la atención que la propia película. Porque aquella película Dunas, que viene de un libro, ajá, este chileno Jodorowsky, ¿te acuerdas? Sí. Se armó de sus caballeros. Fíjate, ¿quién estaba? Estaba Giger, el que diseñó Alien. Sí. No, es un monstruo de película, Estaba Dalí. Sí, sí. Estaba musicalizando Pink Floyd. Imagínate. No, ya con esas son chorreaderas. Estaba también ahí un ilustrador, un gringo, voz. O Ross, no me acuerdo quién. ¿Ross? No. Ese es el de aquí hay un arbolito. Y aquí una casa. Sí, era un arbolito feliz. No. Un ilustrador y por ahí me falta alguien más. Y la dejaron inconclusa. Ahí, o sea, nunca pudieron aterrizar el proyecto de hacer la película. Y la rescató Dino De Laurentiis. Sí. ¿Verdad? Que dices, bueno, ahí está la película y los gusanos y... Que no es tanto de exploración, ¿verdad? ¿Puede considerarse como exploración? No. Es como una civilización. No, es otra civilización. Sí. Toma mucho del proyecto original, eso sí, exacto, hay que reconocerlo, sí. Pero le falta esa chispa que traía. Sí, el punch. Sí. Sí, pero... sí, también esa dije, la voy a descartar, pero esa también es Dunas, oye, es de culto. Sí. Sí. Y muchas otras, ¿no? Y bueno, y con eso, pues vamos a terminar esta, sí, porque porque si no le seguimos con otro tema. Sí, no. Pero igual, si tienen temas, por ahí tenemos pendientes temas que nos han hecho sugerencias. Ahí algunos de ustedes se han acercado y nos han comentado. Por ejemplo, hay uno que tenemos pendiente de Stanley Kubrick, que por cierto, ese lo tenemos. Stanley Kubrick, eso lo tenemos que preparar con mucha calma y mucho cuidado, porque. Sí, porque el maestro Stanley Kubrick es. Se merece respeto. Sí, no. Y hay, no le dicen. De hecho, sí. Por ahí sí lo estamos contemplando y algunos otros que por ahí nos estuvieron diciendo de guerra. Igual algunos de ustedes que tengan Full Metal Jacket. El Full Metal Jacket que tengan temas mamadísimo. Bueno, ya vamos a ir, que tengan ahí otros temas, pues ahí sugieran, ¿no? Entonces bueno, esta noche pues esperamos que les haya gustado el programa de hoy. Naranja mecánica. Esta noche nos encontramos Arthur Juan Kenobi, Iván Torrecillas, Iván Verano. No, ¿cómo? El Argonauta. No, el no, ¿cómo? El Yimanauta. Y Lord Tuétanos. Tantos años y perder. Y eso es todo por este programa. Nos vemos la próxima, o nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós!